Cero, La Rosa de los Vientos, Juan Antonio Cebrián. Hola, ¿qué tal, mis queridos amigos? Muy buenas noches y bienvenidos a vuestro programa favorito. Bienvenidos a La Rosa de los Vientos, en la sintonía inconfundible de Onda Cero Radio. Aquí estamos junto a vosotros, dispuestos a disfrutar tres horas en esta madrugada inquieta. Una madrugada en la que todo el mundo ha ganado. Decía el gobierno, si superamos el 40% es un buen dato. Se ha superado. Decía la oposición, si no se supera el 50% es un mal dato y la culpa la tendrá el gobierno. No se ha superado el 50%, así que ha ganado el gobierno, ha ganado la oposición, y este aquí que vienen los del no y dice, es que hemos conseguido un 17%, 2.400.000 votos, así que también ha ganado el no. Pero en realidad tenemos un casi 77% que ha dicho que sí, y eso es motivo de alegría para todos los que siguen los postulados de la Constitución Europea. Así que enhorabuena a todos. Casi 14 millones de votantes han acudido a las urnas en un ejercicio siempre muy sano, muy democrático. No está nada mal. Pues nada, a partir de ahora ya, los siguientes países que tomen nota, que tomen buenos apuntes, y a ver si por fin podemos tener una Constitución Europea para todos, que nos represente a todos sin ninguna discrepancia. Un día muy muy positivo en todo caso. Bueno, y aquí estamos nosotros más que positivos también, dispuestos a afrontar este reto hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias, con un equipo que hace lo imposible porque esto sea posible. Ahí está Sergi de Montfort, nuestro príncipe del sonido, Silvia Casasola en la coordinación, en nuestra producción y redacción Macarena Yagüe, Martín Espósito, y este que os acompaña, como siempre, encantado y feliz como una lombriz, vuestro amigo y compañero Juan Antonio Cebrián. Día para la tertulia Zona Cero, las 4C se reúnen de nuevo para invocar a los dioses del misterio y a fe que no faltan asuntos en nuestra mesa de trabajo. Jesús Callejo, Carlos Canales, Bruno Cardeñosa, todos son clásicos ya de la radio española y aquí vienen dispuestos a analizar, a debatir, a provocar controversia. Vamos a ver qué pasa con este misterio. Tenemos muchos asuntos para comentar, por ejemplo, que el Vaticano en su universidad va a crear o ha creado un curso específico dedicado a satanismo y exorcismo. Dice que los tiempos, que este siglo XXI viene muy raro y hay que ponerse al día. No sabemos cuántos alumnos se han inscrito en este curso, pero lo vamos a comentar. También hablaremos del proyecto HARP. Siempre que nos comentáis, ¿verdad?, pues hay alguna noticia sobre el proyecto HARP. Tenemos un espejo que te puede revelar el futuro. Es tecnología punta, tecnología de avanzadísima innovación. También tenemos que comentar cosas sobre gemelas, cosas sobre la Sábana Santa, el asunto de esta conciencia global de la que ya hablan algunos, una conciencia, una mentalidad global. Bueno, pues ya ves que no van a faltar cosas para debatir en esta tertulia Zona Cero. Tendremos abundante información azul y verde. Ya tenemos día para el lanzamiento del Discovery. Será el 15 de mayo. Vamos a ver, vamos a cruzar los dedos para que el programa de transbordadores de la NASA sea eficaz. Los tres, por lo menos, que quedan, que sigan cumpliendo con sus misiones en el espacio, vitales, vitalísimas para el buen funcionamiento de la ISS. Contaremos lo de la cacería del zorro. El día que entra en vigor la prohibición, pues se han matado 91 zorros. Claro, era previsible y ya pues se utiliza cualquier artimaña, cualquier treta para cazar el zorro. Dicen que si no puede ser despedazado por los perros, que por lo menos van a disparar, que llevarán solo dos perros. En fin, que es una tradición de 300 años en el Reino Unido que algunos pretenden no erradicar jamás. Contaremos este asunto, hablaremos de los últimos esturiones del Golfo de Vizcaya que están en Francia. Curioso el esturión, es un pez que puede llegar a vivir más de siglo y medio. Los últimos esturiones españoles estuvieron en el Guadalquivir, en Sevilla, en el siglo XIX, se podían ver esturiones gigantes, enormes, esplendorosos, y bueno, ya van quedando reducidos a determinados núcleos, hablaremos de ello. También sobre el cambio climático, atención que el Coto Doñana, si sigue este cambio climático, puede ver cómo sus aguas cambian de salinidad. Lo comentaremos. En cuanto a los psico-killer, a esos asesinos sin alma, Pierce. Qué hermoso era Pierce. Era un irlandés que por robar zapatos le enviaron a una penitenciaria australiana y allí anduvo un tiempo hasta que le cogió afición a esto de comer carne humana en sus diferentes huidas de la cárcel y por eso pasaba a la historia. Bueno, se puede pasar a la historia de diferentes maneras y Pierce pasó por glotón, por comerse a los compañeros. Pierce el caníbal, hoy en nuestros psico-killers. Tendremos gente sin escrúpulo y también, por supuesto, somos europeos y que hemos descubierto en Gales el matrimonio más longevo de la historia. Va a entrar en el libro Guinness, consiguieron estar casados y no me digáis que no hay mérito en esto, 81 años. 81 años casados. Y jamás tuvieron una discusión. Vamos, incluso parece que de los 81 años, 50 estuvieron sin hablarse. Pues por eso se puede aguantar, claro. Hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias, bienvenidos a La Rosa de los Vientos, bienvenidos a Onda Cero. Aquí estamos junto a vosotros disfrutando con total intensidad de estas noches inquietas. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. La Zona Cero. Y entramos en tertulia con los incansables Bruno Cariñosa. ¿Qué tal? Buenas noches, Bruno. Hola, buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás ahí? Bien, ¿eh? Bien. Café, tabaco. Café, tabaco y tristeza. ¿Tristeza? Sí, ¿qué se va a hacer? Yo que soy un rebelde. Bruno, por favor, que estamos de fiesta, que es un día hermoso para Europa. Es que eres conspiranoico, eres rebeldón. No. No, pasa que yo formo parte de esa población rebelde, ¿no? Sí. Y no me gusta nada. Bueno, es como Janet, el mundo lo hizo así. Es que es, bueno, pero pasa que ya lo debatiremos, sí. Pero no, hay cosas que pero no. Se han ganado todos, Bruno. sí, eso es evidente, son las lecturas, ¿no? Pero que las lecturas políticas y partidistas en las que no entro, ¿no? Pero bueno, yo creo que hemos perdido. Muchísimo, sí, muchísimo. Muchísimo, leyendo el texto constitucional, yo creo que ha ganado la plutocracia, ha ganado los que defienden la ausencia de soberanía popular. No sé, creo que en el texto hay cosas que ojalá sean mejorables, que ojalá no sea un texto definitivo, que seguro. Es lo que defienden algunos, ¿no? Seguro, y seguro. Que ojalá esos 10, 20 artículos tan extraños, ¿no?, pues se mejoren. Bueno, pues vamos a arreglar la noche de Bruno. Carlos, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Estoy de acuerdo con Bruno por razones completamente contrarias. Claro, sí. Claro. Pero ves, la Constitución Europea nos une también en eso. Efectivamente, en el no en este caso. tiene razón Bruno, esto es despotismo ilustrado de la peor especie. Lo peor que podía hacer Europa para su futuro. No sé, Jesús, quedamos tú y yo. Último reducto. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. No, yo estoy expectante. La verdad que estos resultados, creo que la gran mayoría no nos ha pillado de sorpresa. Sabíamos que esto iba a ocurrir. La historia estaba el gran porcentaje o el pequeño porcentaje de gente que participara en este referéndum. Bueno, al final ha sido un 42%, más de lo que pensaban algunos, menos de lo que pensaban otros. Es que justo lo que se sabía que iba a pasar. Sí, pues te digo, que yo creo que ha dejado... Además es muy fácil, no es una encuesta... Hombre, con los dos partidos mayoritarios... No, pero digo que las empresas de consulta electoral lo tienen mucho más fácil en estos casos porque es una participación diferente, porque es un sí o un no son las encuestas que dudas, por ahí unas atribuciones de escaños, era todo muy fácil prever exactamente, yo creo que era exactamente como estaba previsto, el mismo resultado que estaba previsto. No te fíes, hay un caso en la historia, el de Pinochet, que salió mal, ¿eh? Sí, claro, pero... Afortunadamente. Afortunadamente, pero salió mal. Circunstancias. Jesús, digamos entre tú y yo, que casi 11 millones de votantes han dicho sí. Eso es una mayoría absoluta en unas elecciones generales, ¿eh? Sí, claro, pues digo que depende cómo se vea. Esto es como la botella medio llena o medio vacía. Es decir, para mucha gente piensa pues, esto, que son las peores... el peor referéndum, ¿no?, que se ha hecho en todo lo que llevamos, ¿no?, como la España democrática, y efectivamente es verdad que incluso está por debajo de las últimas elecciones que hubo el Parlamento Europeo, pero es verdad que también está muy por encima de lo que se pensaba a priori, porque por la mala campaña que se ha hecho a nivel general por todos los partidos políticos, se ha hecho sin ganas, lo también. Que se promocionaba un poco más era la abstención. O sea, que en ese sentido ha habido un dato insólito, votos en blanco. Se promocionaba el intentar que la gente no lo leyera, ¿no? Y si nos regalan con los periódicos que sea estoy editado, seguro el que texto si, editado. ¿No? Si, no, el referéndum, claro, en vez puro, de ser, puro, a ver si hoy o ayer ya en este caso, hubiera sido dentro de un año, la gente que se ha leído la Constitución hubiera sido la misma. Estoy de acuerdo. Por un año más tarde, no quiere decir que la gente vaya a tener más información en absoluto. O sea, todo lo que tenga más de 10 artículos que se le llamen Constitución es de broma. Que ha hecho, además, como argumento me parece absurdo. Y después no lo olvidemos, estamos hablando de que posiblemente sea un brindis al sol lo que se ha hecho con este referéndum. ¿Por qué? Porque no es vinculante, porque no solo de España depende la aprobación definitiva de esta Constitución Europea, porque posiblemente Inglaterra votará no en su momento, posiblemente Dinamarca también votará no. Es decir, y no se les acaso los ciudadanos, con lo cual es fenomenal. Bueno, Dinamarca lo repitieron, no importa cuando el Tratado de la Unión Europea. Aquí hemos intentado hacer algo, y yo creo que Zapatero a lo mejor se ha equivocado porque pensaba, dice, bueno, vamos a ser los primeros, vamos a marcar aquí un referente, y no ha marcado ningún referente, aunque lo valorara positivamente. Una cuestión rápida. ¿Tú te gastas millones y millones de euros en una encuesta? Es lo que han hecho, una encuesta. Ah, no es vinculante. Por eso. Pero digo que lo más seguro que estamos hablando de un vínculo. Que todas las consecuencias que podamos sacar, pues bueno, son válidas, son correctas, y tantos argumentos tiene a favor el sí, el no y la abstención, incluso el voto en blanco, que ya digo que ha sido una sorpresa, porque un 6% es algo insólito en cualquier... Eso yo lo he escuchado, algunos analistas han dicho que era normal. Es decir, el ir a votar, pero abstenerse, digamos. Sí, pero metiendo tu papeleta. Bruno, pero no es lo blanco. Que es lo que es el proyecto de escaño vacío. Pero eso extrapolado a unas elecciones generales, ese 6% de gente que ha ido a votar pero que no ha introducido una papeleta ni de un lado ni de otro, es un resultado que eso en unas elecciones generales podría provocar un cataclismo sobre cualquier previsión. No por cómo está organizado el sistema, pero si fuera más democrático de verdad, el proyecto de escaño vacío es muy interesante. Yo consiste creo que es la lectura, generales, lectura más interesante. Bueno, claro, es muy rápido. Consiste en las elecciones generales el que los votos en blanco computaran como un escaño vacío. Uh-huh. Si tú tienes un 6% de votos en blanco, 6% de las cortes que no se llenarán. Es decir, eso sí que sería un futuro democrático para poner a la gente las pilas. Bueno, pues ahí está hecho el apunte ya electoral. Podemos seguir. Y además te estamos hablando de algo que no entrará en vigor hasta el 2007. O sea, que fíjate todavía que si no queda por debatir, que si no queda todavía por calentarse los cascos. Hombre, vamos a ver si entra antes el proyecto de televisión digital y de radio digital, ¿no? Esa es otra, esa es otra. Para ese año. Qué barbaridad. La de cosas que tienen que ocurrir todavía en este siglo XXI y no hemos hecho nada más que empezar. Apenas llevamos un lustro y mira todas las previsiones pasadas. Los objetivos suelen ser terroríficos. Pues por eso, Jesús, no me extraña que el Vaticano tome nota y monte cursos en previsión de futuras catástrofes. Porque aquí tenemos este curso sobre satanismo y exorcismo. Y exorcismo, sí. ¿Y quién no lo iba a decir en el año 2005, no? Algo insólito también, porque a estas alturas que el Vaticano, en concreto a través de su universidad, del Ateneo Pontificio Regina Apostolorum, haya decidido hacer este curso orientado sobre todo para dos tipos de personas, ¿no? Dos colectivos, que son los sacerdotes y los teólogos, ¿no? Son aquellas personas, es decir, no estamos hablando de un curso donde pueda acceder cualquier persona con una matrícula para enterarse de qué va la cosa, sino todo lo contrario. Es decir, están intentando formar a profesionales, a especialistas, porque creen, y esa es un poco la justificación de este curso sobre satanismo y sobre exorcismo, porque creen que hay un despiste general en la sociedad que nos toca vivir ahora y sobre todo en Italia. Es decir, que la gente no sabe valorar muy bien lo que es un exorcismo, que hay muchísimos rituales satánicos donde es más por inconformismo que por conocimiento de ese tipo de rituales. Entonces, para que sepan un poco distinguir, estamos hablando de los sacerdotes y de los teólogos, un poco con qué se encuentran en su vida o se van a encontrar en su vida cotidiana, ellos han creído oportuno hacer este curso, que ha generado muchísima polémica, porque unos lo consideran absurdo, porque dicen, bueno, el que sabe de exorcismo no necesita hacer un curso de estas características que va a durar 2 meses, es decir, ha empezado el 17 de febrero y va a terminar el 14 de abril, y los que no lo saben, no hace falta dar tanto bombo, tanto platillo y tanta pompa y circunstancia como la que se está dando ahora, porque eso se puede hacer en piti comité a un nivel privado. Pero bueno, el hecho es que son lecciones que van a estar reservadas a sacerdotes, a estudiantes de teología, que se están preparando evidentemente para el sacerdocio y están buscando a los mejores especialistas en cada una de las ramas. Estamos hablando de antropólogos, de sociólogos, de psicólogos, por supuesto también de aspectos litúrgicos, un poco en general a todo el mundo. Lo que pasa es que el que lo está organizando es alguien muy curioso, es alguien que tiene ya también bastante historia dentro de lo que es la Iglesia Católica, que es Marcial Maciel. Es el que, el fundador en su día, en el año 1993, del padre, padre y fundador de los Legionarios de Cristo, por lo tanto, como veis, un poco la tendencia está dentro de ese ala derecha del Vaticano, si es que hay un ala derecha y un ala izquierda, ¿no? Y sobre todo es un poco por mandato también que hizo en su momento el Papa Juan Pablo II de crear una universidad que ayudase a la formación de sacerdotes para el tercer milenio, que es este Ateneo Pontificio Regina Apostolorum. Bueno, pues dentro de esos cometidos piensan que una labor sociológica que se puede hacer es ese desarrollo antropológico del satanismo y sobre todo desligarlo un poco de lo que son las creencias de su contexto histórico y bíblico. Que algo interesante, por ejemplo, o a mí me ha parecido interesante, figuran en el currículum de clases prácticas y teóricas que van a dar en este cursillo de 2 meses, pues figuran clases de psicología y de derecho para que los estudiantes, ojo, estudiantes que van a ser sacerdotes dentro de poco, puedan diferenciar entre enfermedad mental y posesión de un espíritu maligno. decir, algo que alguna vez hemos comentado aquí, es decir, esa diferenciación, que es verdad que en algunas ramas de la psicología no se hace, es decir, pues se consideran enfermedades mentales de una forma o de otra en distintos grados, pero pues se intentan diferenciar, dan por hecho, efectivamente, que las posesiones diabólicas existen. Por cierto, he estado viendo hace muy poco tiempo la de Constantino, la de Keanu Reeves, y es curioso también cómo de una forma machacona se está otra vez volviendo al tema también de esas posesiones, de esas luchas del bien y del mal. Bueno, pues en el fondo, lo que nos dice, leyendo un poco entre líneas estos cursillos que va a haber en el Vaticano, es eso, que la gente, sobre todo aquellos que tienen que estar un poco involucrados en el desarrollo espiritual de los fieles, tienen que distinguir muy bien cuándo hay un exorcismo, cuándo hay que practicarlo, es decir, además, hacerlo correctamente, no como ha habido hace poco, que donde todo el mundo se apunta un poco a este tipo de exorcismos, casi en cursillos de 24 horas. Yo creo que un poco lo que está recogiendo es eso, ¿no? No, yo entiendo perfectamente que creen un curso así, porque además hay mucha confusión, como tú bien decías al principio, y los fieles se pueden acercar a sus sacerdotes a preguntar, a interrogarles, a decir, pero bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué está ocurriendo? Y si ellos están a la última, si están bien orientados, pues mira. Sí, según ellos, ya tengo una de las justificaciones que hacen es porque creen que esta sociedad tiene una especie de reversión de valores, es decir, no saben muy bien cuál es el bien, cuál es el mal, cuál es lo justo, cuál es lo injusto. Ya sabes que eso también es muy relativo, y ojito a aquellos que nos dicen que esto es correcto y no es incorrecto. Pero es como si quisieran un poco reeducar ciertos valores, fíjate que estamos hablando dentro del seno de la Iglesia Católica, dentro del Vaticano, pero reeducar ciertos valores que se están perdiendo. Entonces, como piensa que el despiste forma parte incluso de sus propias filas, pues difícilmente tú puedes educar o aleccionar a alguien si tú mismo no sabes, por ejemplo, determinados términos que pueden ser básicos, ¿no?, dentro de lo que son las creencias, de los ritos, de la historia y de las costumbres bíblicas. Yo creo que en esa línea es correcto. Otra cosa es después cómo se desarrolle, otra cosa es las críticas que se han hecho de esta publicidad desmesurada que se ha hecho de los cursos teóricos y prácticos sobre satanismo, pero bueno, yo creo que también es interesante el que se conozca y que se sepa que un poco de alguna forma la Iglesia pues se está moviendo un poco en esta línea, pues para que la gente pues tenga un poco más claro aquellos conceptos que en principio por naturaleza no son demasiado claros. Que la Iglesia, Carlos, se tiene que poner a la última, ¿eh? Tiene que estar al tanto de lo que ocurre en terminología, en nuevos idiomas. Sí, pero pese a todo, la Iglesia aquí ha pegado un paso hacia atrás bastante notable en los años 80 y 90 durante el papado de Juan Pablo II. Porque a partir del Concilio Vaticano III, es decir, la Iglesia hizo hizo una evolución enorme hacia una especie de vinculación entre lo que eran las antiguas creencias sobre el mal, el demonio y Satán, y lo que eran los conocimientos ya muy avanzados en los años 60 de la ciencia médica. De hecho, los exorcismos, por ejemplo, acabaron por ser una práctica no solamente no considerada oportuna por la Iglesia Católica, sino progresivamente eliminada. ¿Por qué? Por la asunción de la Iglesia Católica de la creencia, de que en general lo que durante los siglos anteriores se consideraba una persona endemoniada era o tenía ya la categoría de enfermo. Bueno, ese cambio, que parece poco importante, no lo es. Es importantísimo. Es un cambio fundamental en el cual en los últimos años ha habido un ligero retroceso. Quizás por lo que ha dicho Jesús, es decir, un temor de la Iglesia a que se difumine lo que es la esencia básica de su creencia, la diferencia entre el bien y el mal. Claro, y hay hay miedo, ¿verdad, Bruno?, a decir que hay exorcistas en nómina del Vaticano, que hay especialistas en exorcismos, cuando, claro, el enemigo es el demonio, ¿no? Y no solo eso, sino que cada sacerdote puede ser exorcista en un momento determinado. Lo que hay es más bien especialistas, o sea, dentro de que el sacerdocio... Que el exorcismo básicamente es un protocolo. Claro. Es una regla de... Claro, pero dentro de que, bueno, de que el sacerdocio faculta para el exorcismo, hay sacerdotes que parecen más facultados por experiencia, por conocimientos o por las razones que sean para ejercerlo. Pero sí que es cierto que en los últimos años había habido un retroceso tremendo en lo que la Iglesia podría llegar a considerar cuando una persona sufre teóricamente una posesión, que es siempre una creencia. O sea, el de asegurar que alguien está poseído es siempre una creencia, porque se hace bajo una serie de parámetros y bajo una serie de dogmas. Porque ese poseído, a ojos de un psiquiatra, es otra cosa, diferente en muchos casos. Luego está la diferencia, ese pequeño porcentaje de casos que parece que se escapa de la psiquiatría y que no sabemos en dónde encuadrarlos y que son los que la Iglesia, digamos, que considera como posiciones auténticas y documentadas. Quizá es que la psiquiatría todavía le hace falta llegar un poquito más allá, es otra forma de verlo. Yo recuerdo que creo que fue este verano, sí, en La Rosa de los Vientos, cuando estuvo el exorcista, que en estos momentos es por lo menos en España el más exacto, sacerdote de Alcalá, el padre José Antonio Fortea, que una persona con un trato excepcional, se prestó sin ningún problema, a sabiendas de que, bueno, que se podrían o compartir ciertas cosas, a hablar con nosotros, a compartir y a exponer lo que él consideraba cierto, pero hubo una frase. Es una novela, por cierto, interesantísima. Sí, no la conozco. Conozco su ensayo de Amoníaco, que es un poco su tesis sobre el tema. Es una persona culta, es una persona preparada, pero es una persona muy mediatizada por los dogmas de un catolicismo extraordinariamente tradicional. Había una frase que yo creo que resume mucho cuál puede ser la interpretación que últimamente toma determinados sectores del Vaticano cuando atribuyen a una persona que está poseída o no. Y cuando decía una de las frases, no la cuestiono, pero creo que resume bien la mentalidad de los exorcistas en la Iglesia Católica, decía que la Edad Media había sido mucho más luminosa para el conocimiento que el Renacimiento. Y creo que eso dice bastante, ¿no? Sin entrar a valorarlo, pero dice bastante de que hay una mentalidad dentro del exorcismo católico muy tradicional que se puede llegar a considerar satánico, demoníaco, aquello que por otras razones, digamos, que se sale de la norma y que pensar diferente no es razón suficiente como para considerar algo demoníaco o satánico, porque todos hacen su diferencia, no es lo mismo un tipo de posesión que otro tipo de posesión, incluso hasta los propios sacerdotes exorcistas ya hacen esa división que parece más propia de los casos de que examinan algunos parapsicólogos. Entonces hay una excesiva tradicionalidad dentro del catolicismo. Creo que no se sale todavía de la época, entre comillas, ¿no?, de lo que se consideraba en la Inquisición como un poseído, sigue hoy considerándose casi, en muchos casos, como un poseído. Las repercusiones de eso no son las mismas, evidentemente, ni la forma de actuar contra el poseído es la misma, pero la catalogación es básicamente muy parecida. Claro, hombre, lo que pasa es que en la Edad Media el monopolio intelectual era abrumadoramente superior claro, para los católicos, ¿no? Claro. Y para los monasterios, y bueno, lo que pasa es que luego con la Edad Moderna llegó una cosa llamada imprenta, ¿verdad, Carlos? Uh-huh. Y ya hubo más reparto. ¿Qué cosas produce esa, la imprenta? La imprenta. La frase que acaba de comentar Bruno respecto al padre Fortea, ¿no? Yo creo que es un ejemplo de lo que estábamos diciendo antes, de ese miedo que tiene el propio Vaticano, pues claro, de subvertir los valores, es decir, que un sacerdote te diga que precisamente la época luminosa, la época del conocimiento, ha sido la Edad Media y no el Renacimiento, es todo lo contrario de lo que sabemos y de lo que está además documentalmente demostrado. Uh-huh. Pero ese tipo de cosillas, que es una mera anécdota, yo creo que es una creencia, porque se trata de una persona muy culta. Claro, pues sabes, sí, evidentemente. Pero, o sea, que la creencia de comentar ese tipo de cosas. Hombre, sí, siempre te sacan a San Isidoro, pero claro. Es algo más que una creencia. Es una convicción ideológica. Una convicción ideológica. Claro. Es decir, vamos a ver, si nos vamos a 150 años atrás, si alguien defendía en España el trío Dios, Patria, Rey, es decir, el carlismo, por ejemplo, el orden antiguo, el legitimismo, la creencia de que el soberano era elegido por Dios o que formaba una estirpe distinta, sí, y que el orden no se podía mover, eso es una creencia ideológica. En el fondo, cuando alguien dice que prefiere la Edad Media al Renacimiento es porque prefiere el orden medieval. Y lo que prefiere básicamente es son tus gustos, un mundo ordenado. Que digas que la época luminosa es la Edad Media, pues es verdad que en la Edad Media los únicos reductos donde estaba el conocimiento solía ser en los monasterios, en los conventos. Pero porque como bien ha dicho Juan, no podía llegarle a nadie más. Porque es donde sabían escribir, donde sabían leer. En todos los demás sitios, el 99% del pueblo eran analfabetos. No obstante, cuando en esto del carlismo, cuando Carlos VII se retira a Francia con sus 15.000 leales, la amnistía era amplísima en España, que solo con entregar el arma ya. No, las amnistías fueron luego muy amplias, porque claro, tampoco puedes tener un país enfrentado permanentemente. Bueno, pero que digo que siempre te queda el reducto. Pero, ese pero era, era el pensamiento, el pensamiento de que en realidad lo que añorabas es un orden diferente. De un orden distinto. De todas formas, sí que hay una cosa que me gustaría apuntar, que no es una contradicción ante lo que he dicho, pero que también es una realidad, ¿no? Que pese a todo ello, los exorcismos los exorcismos aún practicados bajo este parámetro de identificación como posesión, a veces son positivos y dan resultado. No quiere decir, en mi opinión, que intervenga ningún tipo de fuerzas más allá de el propio Juan Pablo II ha hecho un exorcismo. Claro, el propio Juan Pablo II hizo un exorcismo, uno o incluso bueno, varios. Y luego está un íntimo de Juan Pablo II, italiano, Padre Amort, que creo que iba por los 60.000 exorcismos. Es una cosa que dura cada tres minutos, una cosa así, ¿no? Es decir, 60.000 demonios en Italia, ¿no? Es una cosa tremenda. Sobre todo en Turín, que es para donde están concentrados casi todos pero, los demonios. Pero hay una cosa muy muy interesante, y es que yo me he encontrado con personas que acuden a uno pues por los medios en los que se mueve, por el tipo de trabajo que efectúa, contándole el caso de alguien conocido, que hace cosas raras, que manifiesta actitudes contrarias a la lógica, que son casos que tienen una perfectísima catalogación como algún tipo de patología psiquiátrica. Sin embargo, hay un convencimiento tanto por parte del paciente, porque no es 24 horas esa otra persona que parece ser, y por parte de su entorno, de que no se trata de una enfermedad psiquiátrica y no se va a sentar jamás en el diván de un psiquiatra. Sin embargo, sí irán a una iglesia, aunque ese sacerdote sea un psiquiatra que se ha puesto un traje de sacerdote. Y en ocasiones, ese exorcismo que fraudulentamente, entre comillas, se efectúa, actúa como si se tratara de un efecto placebo. Y actúa, y exacto, logra un cierto exacto, éxito. Exacto, no total. Exacto. Coloca un parche, pero funciona. Yo aquí entonces tengo el caso de Germán Argumosa, Bruno, sí. Cuando ya, o sea, en la etapa turno de noche, en esos primeros años, salíamos prácticamente un poltergeist por semana. Uh-huh. Llamaba a la gente atormentada, que tenía movimientos en su casa, que tenía problemas, que veía sombras, que bueno, sabes, una de las tácticas del buen profesor Germán Argumosa es decir, rece usted mucho, sí, claro, dígaselo a su sacerdote, uh-huh, y a ser posible que bendiga la casa. Exacto, y se arreglaba todo. Bueno, mano de santo. Claro. Mano funciona, de mano la verdad es que funciona, y por lo tanto, si eso funciona, pues bienvenido sea. Funcionaba. Ha conseguido ese tipo de buscar el efecto placebo, funcionado en tantas veces, y ha logrado dar tranquilidad a la vida de tantas personas, bueno, pues bienvenido sea, siempre que somos conscientes perfectamente de que se trata de un teatro y de puro efecto placebo, ¿no? Pero yo creo que es otra forma de aplicarlo. Aquí no das una pastilla que en realidad no tiene ningún tipo de efecto, por mucho que el paciente lo crea, aunque cause ese efecto. Estás efectuando una obra teatral, pero estás consiguiendo el efecto, que yo creo que es lo importante. La fe mueve montañas, sí, y soluciona muchos exorcismos y muchas posesiones y muchos poltergeists. Bueno, Carlos, que tenemos Proyecto HARP, hombre, que hacía mucho tiempo que estamos ilusionadísimos con el Proyecto HARP, que nos va a cambiar el clima y nos va a cambiar la vida. Y estamos recibiendo lo que has dicho de la fe, porque sí, me estaba acordando que en la película del Este, sí, uno de los protagonistas, creo que es Lee Marvin, dice, el mundo se divide en dos. Y los que creen que la fe mueve montañas y los que sabemos que lo que la mueve es la dinamita. La dinamita, sí, sí. Bueno, sí, pues esto es muy parecido. Es decir, esto no es fe. Eso también, también decía Stanley que cuántas divisiones tenía el Vaticano, ¿no? Ya ves cómo acabaron luego. Sí. Vamos a ver. Voy a primero a contar la noticia tal y como han salido en las agencias de prensa. Vamos a ver. En las agencias oficiales, y luego doy mi opinión porque esto es realmente raro. Bueno, HARP es una de las estrellas del mundo conspiranoico. Es decir, y bueno, pues es cierto que no se dejen, al fin y al cabo se trata de un proyecto de altísima tecnología, cuyos fines, lo cierto, no están demasiado claros. Y han sido cuestionados incluso en los Estados Unidos. En resumen, simplificadísimo, pero, podemos decir que es una suerte de artilugios que pueden cambiar el clima de la... Básicamente es una especie de cadena de antenas construidas en un lugar de Alaska llamado Gacona, que tiene como objetivo, desde luego, el estudio y el trabajo sobre, sobre lo que su nombre indica, es decir, sistemas de búsqueda de alta frecuencia para activación de auroras boreales. Bueno, de auroras, perdón. Esto, en principio, no significa nada. En realidad, es un proyecto militar orientado, teóricamente, según las patentes iniciales del proyecto, las patentes oficiales de la Oficina de Marcas y Patentes de Estados Unidos, a lograr las comunicaciones permanentes con submarinos, independientemente de su posición sobre el planeta. Bueno, no voy a contar ahora muy largo en qué es HARP, porque además hay un monográfico que supongo que nuestros oyentes conocen, pero lo que acaba de lograr ahora el proyecto HARP, y cuando digo la nota oficial, es que la nota oficial dice que, de casualidad, es ni más ni menos que una aurora boreal artificial. Esto es un hito que llega a tal extremo que los científicos del propio Hart lo han calificado como un pequeño milagro. Bueno, con lo que se cumple esa historia, ¿no? De la conspiración, de poder manejar el clima a su antojo. Es que, claro, hace más que el clima, preocupa mucho más ahora mismo a la comunidad científica opuesta a Hart por el hecho del poder de la energía que se exige para poder crear una aurora boreal. Brevemente, bueno, las auroras boreales se forman en la capa más alta de la atmósfera, entre los 70 y los 150 kilómetros, y se hacen básicamente porque la actividad solar produce partículas que lanza desde el espacio, que además van acompañadas de grandes cantidades de rayos ultravioletas y de rayos X y protones y electrones. Cuando esos protones y electrones penetran en la ionosfera, en la magnetosfera terrestre, generan un brillo, es decir, lo que se llama el brillo auroral, que es lo que genera una especie de mancha luminosa en el cielo. Bueno, para poder hacer eso, obviamente, lo que hace falta es una energía gigantesca. ¿Cómo HARP ha podido generar una aurora boreal? Bueno, teóricamente los científicos norteamericanos de HARP dicen que fue por casualidad, que ellos activaron las antenas justo al finalizar una aurora boreal y que el desprendimiento gigantesco de energía sobre la ionosfera produjo una mancha luminosa en el cielo que pudo ser vista a simple vista a unos 100 kilómetros de altura. A mí eso me da mucho susto, Carlos. Claro, a ellos también. Les ha asustado, de hecho. Les ha asustado porque lo que parece una cosa muy bonita, qué maravilla, podemos crear auroras boreales. Es que me estás contando esto y me estoy acordando de Tunguska todo el rato. Yo no sé, Carlos, qué pensaría. No vamos a llegar a Tunguska, ¿no? Pero en cualquier caso, lo que representa o simboliza es el terrible poder energético que hace falta para poder generar algo así. Claro. Es un gasto de energía gigantesco. Es un consumo, además, de fuerza enorme, porque el objetivo teórico no era ese. Y ahí es donde viene la contradicción con la propia nota oficial de los directivos de HARP. Es decir, ellos afirman desde siempre, además tengo la nota oficial, que nunca esperan cuando hay una aurora boreal natural, es decir, nunca encienden las antenas ni las orientan hacia ninguna región del cielo cuando está produciéndose el fenómeno, entre otras cosas, porque ellos piensan que las auroras boreales, como generan una enorme cantidad de energía, pueden interferir el sistema de comunicación de HARP. Bueno, esta vez no lo hicieron así. Orientaron las antenas a una altura un poco más baja de la zona en la que estaba produciendo la aurora boreal, que era unos 150 kilómetros de altura. Lo orientaron a una altura de aproximadamente 100 y encendieron los reflectores desde las antenas justo cuando la aurora boreal estaba acabando. El resultado fue sorprendente. Es decir, los telescopios ópticos detectaron un punto verde brillante que aparecía y desaparecía en el cielo y al salir fuera vieron algo que no se podía ni creer, una aurora boreal artificial. La gran pregunta a estas alturas de siglo es, ¿el hombre está en disposición de cambiar el clima del planeta? Es que esto es muy grave, porque lo que han hecho, yo ahora lo digo de una manera pedestre, es calentar de una manera brutal la atmósfera. Eso es. Pero de una manera brutal. Entonces, ¿cuál es entonces el verdadero objetivo de HARP? Eso es. Porque el gran problema es que hay una contradicción entre lo que es la teoría de HARP, HARP básicamente un sistema de comunicación para conseguir reflejar las ondas de radio más allá del horizonte. Eso es la cara. Claro, y de esa manera poder alcanzar las posiciones de los submarinos estratégicos nucleares, es decir, los vectores estratégicos de Estados Unidos en cualquier punto del planeta. Y lo que dicen sus detractores es que en realidad se trata de la continuación de proyectos iniciados en los años 50 con el objetivo de alterar el clima del planeta. Es decir, de intentar jugar con él a ver si es posible el alterar las condiciones climáticas de una zona concreta y en principio pensado como un arma militar. Siempre se ha dicho que Estados Unidos nunca ha llevado a HARP más adelante porque tiene miedo de sus propias consecuencias. Pero si alguien es capaz, simplemente como un pequeño juego, por la sensación que te da es que esto es un pequeño juego, es decir, bueno, ¿qué pasa si encendemos las antenas y emitimos en el tramo final de una aurora boreal divisada y apuntamos un poquito más bajo y eres capaz, calentando la atmósfera, de generar otra? Y bueno, pues la verdad es que esto dispara la imaginación ahora mismo de todos los conspiranoicos del mundo. Es decir, HARP parece que está funcionando y HARP es algo muchísimo más poderoso de lo que se pensaba. La cuestión es, ¿para qué calentar la atmósfera? Porque sí. Es decir, eso no tiene en principio ningún sentido. Es decir, ¿qué demuestra frente a lo que es la supuesta tecnología de comunicación de más allá del horizonte de HARP? Pues no demuestra nada. Bueno, ¿cuánto? Demuestra poder, simplemente. Poder. Estoy pensando en las cosechas de Corea del Norte. Oye, se me pone la carne de gallina. Bueno, algo que llama la atención es precisamente que se dé a conocer esta noticia. Y yo creo. No, si se ha escapado. Se ha visto. Pero digo que esto es, si hablamos un poco de eso, de la cara que tiene el proyecto HARP, aquí no les ha quedado más remedio que dar a conocer la noticia, sencillamente porque ha habido mucha gente dentro de las latitudes de Alaska, ¿no? Al ser una aurora boreal, pues evidentemente por el hemisferio norte se ha tenido que ver en bastantes sitios, y no les ha quedado más remedio que darla a conocer, porque, y aquí es donde hay que ir un poco a las otras pruebas, es decir, ¿qué es lo que no dan a conocer? y que están desarrollando en secreto, porque si no, no estaríamos hablando del proyecto HARC como un proyecto conspiracionista. Si es blanco, estas noticias... es un proyecto negro con presupuestos de los llamados proyectos negros. Pero esto que ha contado Carlos me parece una noticia terrible que debería abrir informativos, ¿eh? Sí, sí, porque... es que estas son las noticias que cambian la humanidad poco a poco, sí, y que nadie se da cuenta. Fíjate que yo tengo mis dudas de que no haya intencionalidad a la hora de dar la noticia, porque, bien, la aurora boreal ha podido ser contemplada por muchas personas, pese a las latitudes, pero aquellas personas que contemplaban la aurora boreal, ¿hasta qué punto sabían que esa era una aurora boreal normal o una aurora boreal provocada artificialmente? No lo sé, no lo sé. Pero el hecho de que ARP, el proyecto, que es un proyecto gubernamental, lo reconozca y da una forma de, no sé, si es una simple demostración de poder, o es lo que tantas y tantas veces se ha hecho en este tipo de proyectos. Es decir, vamos a dar a conocer nuestro 5% de avances para que la gente vaya asumiendo y vaya preparándose y vaya sabiendo hasta el punto que somos capaces de llegar. Lo ¿no? que decía la prensa y me pregunto yo también otra cuestión. El tipo de energía, la cantidad de energía, eso la cantidad vamos. De gasto energético sí. necesario para provocar una aurora boreal es mayor o menor que para provocar otro tipo de fenómenos atmosféricos que pueden causar unos efectos mucho más patentes en el, digamos, en el mundo de un hemisferio un poquito más bajo, ¿no? Fíjate que, no lo sé, no sé que la prensa norteamericana lo que citaba y les llamaba muchísimo la atención es que alguien se había construido con el dinero de los contribuyentes un gigantesco laboratorio de plasma a gran escala. Porque realmente sobre lo que HARP está actuando es sobre el plasma, sobre el gas de alta temperatura, en el cual los átomos, bueno, pues lo que han hecho es perder electrones y quedan con carga eléctrica positiva y movimiento libre. Entonces eso lo que hacen es calentarlo con objetivos, bueno, iba a decir el oficial, pero parece ser que como otros muchos más. El presupuesto de sí, es militar entero. Es militar porque depende de DARPA, que es la Agencia de Desarrollos Técnicos y Tecnológicos. Y además por eso, porque originariamente la razón fundamental, o por lo menos inicial, en la continuación de un proyecto iniciado en los años 50, para permitir las comunicaciones con submarinos o a gran profundidad más allá del horizonte. Sí, bueno. Entonces, el objetivo A. Pero luego hay muchos más. Y sobre todo, el gasto de lo que hay detrás de HARP, es decir, el dinero que se ha invertido y mucho más ahora con el presupuesto recién aprobado, pues es algo realmente monstruoso. Claro. Y sobre todo porque en las armas de control de clima o de cambio de clima son algo muy peligroso. Es decir, eso que se empieza como... sabe cómo empiezas y no sabes cómo acabas. Hombre, entonces realmente hay un país, enorme miedo. Tú imagínate un país que esté dentro del eje del mal, ¿no? O dos, sí. Claro, o dices, dos. No, pues mira, en lugar de enviar si soldados. Están en el mismo eje, pues mira que sí. En lugar de enviar soldados, le voy a enviar unos rayitos y le dejo la cosecha de trigo a ras de suelo. Sí, pero es que fíjate, también comentaba una cosa muy interesante la prensa y es el posible fenómeno, y esto está en relación con lo que dice Bruno, pero al revés. De que alguien esté jugando con HARP como se juega con la amenaza de lo que viene el lobo. Es decir, fíjate lo que puedo hacer, ten cuidado. Sí, porque hay que ver siempre la trascendencia como arma psicológica que tienen muchas noticias que dan a conocer los gobiernos. Se ha hecho siempre. Porque pues este tiene una trascendencia que no sabemos hasta dónde puede llegar. ¿No? Se garantiza, y eso queda bastante claro por la noticia en toda la prensa y principalmente en Nature, en la revista, que lo que está bastante claro es que quien es capaz de construirte artificialmente una aurora boreal o fabricársela, aunque sea casualidad o diga es de casualidad, es capaz de hacer muchas cosas. Claro, es magia, pero magia de la buena. A mí, en el sentido de Arthur de Clare, lo que ocurre es que esa tecnología me parece neutra totalmente. Es decir, puede llegar a derivar en un uso perfectamente positivo. Creo yo que puede derivar en eso. Toda la tecnología, ¿no? Entonces, con la entidad que está financiando esto. Es claro, ese es el problema. Yo dudo ¿no? mucho que un proyecto cuyos fondos forman parte del Ministerio de Defensa y que lo que se pretende precisamente es eso, es una especie de ayuda, de posicionamiento de sus propio armamento, ¿no? Distribuido por el mundo, que tenga alguna cuestión filantrópica. Lo dudo mucho. Primero porque incluso los planes que se ha hecho, pues eso, para desarrollar a mejor a efectos sociológicos, pues el pensamiento o la mentalidad de una población, siempre sabes que hay una lectura oculta de todo eso, que son todos los proyectos de control mental con los distintos nombres que se ha recibido. Ahora hablaremos. Siempre también. Para dominar un poco a determinadas poblaciones, o por lo menos para saber las reacciones a determinadas actitudes o determinados estímulos. En este caso, es preocupante. Es decir, primero, si se ha dado a conocer las noticias, porque no se ha quedado más remedio. Y segundo, porque si alguien es capaz de hacer eso en lo que es nuestra atmósfera, es decir, cambiar no solo el clima, sino los fenómenos atmosféricos, es para echarse a temblar. Porque precisamente la mayor guerra, que es lo que desearía cualquier país belicista, es provocar un conflicto donde mates selectivamente a una serie de personas y que parezca un accidente natural. Eso que siempre se ha dicho de la mafia, que parezca un accidente, sí, más o menos lo que se pretende. Sí, sí, sí. Eso es el mayor logro, la mayor ilusión de cualquier Estado imperialista. Eso sí me preocupa. Sí, lo que ocurre es que sí que es la primera vez que se admite de forma oficial y abierta que el proyecto sirve para algo. Lo ha recogido, Carlos, la prensa norteamericana. Sí, sí, claro. Es imposible de ocultar, sobre todo cuando alguien te está diciendo... Fíjate que los telescopios ópticos lo percibieron como un fenómeno ovni, porque vieron una extraña luz parpadeante color verde que aparecía en el cielo y no sabían muy bien por qué. Fue curiosamente, era una cosa tan llamativa que salieron directamente del observatorio a la calle, en Alaska, y al salir a la calle, por decirlo de una forma, es cuando vieron de repente que se estaba iluminando el cielo como una aurora boreal. Pero, por ejemplo, ahora mismo que esa noticia se ha confirmado oficialmente, que se confirma la validez del proyecto, bueno, pues quizá, pensando en positivo, ¿no? Que yo creo que se puede pensar en positivo también en esto. Quizá algún congresista, algún senador en los Estados Unidos pueda, y lo pueda hacer ya, sobre la base de que funciona, poner sobre la mesa la posibilidad de derivar esa tecnología en algo positivo ahora que se está hablando tanto del protocolo de Kioto. No, HARP está muy cuestionado en demás. Estados Unidos, ¿eh? Claro. Por mucha gente, pero porque lo consideran los propios ciudadanos una amenaza. Claro, pero extrañas, esa misma amenaza con puede revertirse implicaciones, en otra dirección. Con extrañas ¿no? implicaciones. Es que no está nada claro el parquecito, pese a todo lo que dicen de comunicaciones con submarinos y demás. Claro, el problema es que quien está pagando eso nos está determinando bien a las claras cuál es el objetivo, pero ¿por qué no mañana lo puede llegar a pagar otro tipo de... pues yo qué sé, la USAID, la Agencia de Cooperación Internacional de los Estados Unidos, que tiene casi el carácter de ministerio. ¿Por qué no? Y ojalá eso sirva para que alguien en el poder, alguien del poder, intente derivar la potencia y la facultad de HARP hacia algo que creo que nos beneficiaría a todos, ¿no? Porque del mismo modo en que se puede provocar eso, quizás se puede provocar un frenazo en el calentamiento global del planeta y en otras muchas cosas gracias a esta tecnología. Que no sé por qué lo están haciendo es calentarla, yo no espero una y otra vez. Claro, pero en fin. Si se puede hacia un lado, se va a poder hacia otro. Bueno, pero ya sabéis que la comunidad asiática ha dicho que no hay cambio climático, entonces sí. En ese sentido estamos aliados. ¿Dónde no lo hay? En ninguna parte del mundo. En la imaginación, fíjate, de quienes no ahora, ahora. Y esto fíjate que es una opinión personal, pero ahí lo tengo clarísimo. Se puede decir, pues a lo mejor ha nevado más en España este año, en el anterior, a lo mejor ha vivido más, no sé, en Tailandia o en Mongolia del Sur. Pero si hay un hecho en el mundo objetivo y comprobado, otra cosa es que sea por causa humana la aceleración o no. Pero que la Tierra se está calentando es que es una evidencia tan gorda que va a estar, eso voy a decir, pero vete a la Antártida. Y mira, habrá un grupo de científicos que te diga lo contrario. Pero eso en cualquier cosa, en cualquier faceta de la vida. Vamos a ver, incluso, no sé si ayer o antes de ayer veía en televisión una cosa sobre la forma en la que el Instituto de Meteorología Nacional empezó a recoger datos hace unos 200 años y la cantidad de gente que colabora. Bueno, pues salió un señor de no sé qué pueblecito, y creo que era de Madrid, de algún pueblecito de la Comunidad de Madrid, que lo ha heredado de uno de sus antepasados que hacía ya el trabajo para el instituto. Bueno, pues este señor lleno de tablas y datitos, esos que van midiendo, pues cuando ves un siglo de tiempo, te das cuenta que la temperatura en España ha subido casi un grado. Ha subido, claro. Sí. Y una burrada. El año 2005 va a ser uno de los más calientes, claro, este año. Y eso es una aceleración que no parece responder a causas cíclicas y naturales. Y no te quiero ni contar si ves en la Patagonia y ves cómo lo que te decía tu abuelo de cómo están los glaciares y cómo están ahora. Es que son cosas evidentes. España se queda sin glaciares en un siglo. Bueno, mira, el dato que vamos a dar hoy en Azul y Verde es que el Coto de Doñana puede desaparecer. Puede desaparecer. Sí, es un poco más largo plazo, sería. A más largo plazo, pero bueno, está de hecho, no va a llegar porque se lo habrán cargado por otros motivos antes, así que no va a llegar a el fenómeno. Habrá una entrada masiva de agua salobre, ¿verdad? Y lo va... Otra cosa es que tampoco no tenemos ni idea de las consecuencias que puede tener el cambio climático. Para cualquiera de los que haya visto el día de mañana, y creo que lo comentó Jesús, ahí mantiene una teoría, que la verdad es una teoría científica que muchos científicos defienden, que es que la pérdida de masa del agua, del hielo, los casquetes, puede cambiar la salinidad del agua y alterar las corrientes marinas. O generar el eje que ya de por sí ya está desviado, y entonces eso... Como no tenemos ni idea, de la masa de agua y de tierra varía, y en este caso la tierra quedaría igual, pero los casquetes polares al derretirse aumentaría el caudal de agua y muchas islas, muchas costas, tal como las conocemos ahora, desaparecerían, tal cual, precisamente por un problema geológico. Por eso ya no digo una inversión de los polos, como se ha dicho casi de una forma catastrofista, pero solo un pequeño giro de esos 23 grados que tiene ahora de inclinación el eje terrestre, pues puede causar una tragedia mayúscula. Y por otra parte, vamos a ser un poco optimistas, a lo largo de la historia del planeta Tierra, 4.500 500 millones de años, siempre ha habido multitud de cambios climáticos. Fijaos la glaciación brutal que hubo hace 10.000 años, ¿no? Uh-huh. Glaciaciones, deglaciaciones. Lo que pasa es que la mano del hombre está siendo decisiva en estos últimos tiempos. La quema de combustible fósil en los últimos 200 años es abrumadora. Así que, bueno, alguna culpa tendremos nosotros. Pero bueno, vamos a poner nota de optimismo, Bruno. Sí. Porque tenemos que hablar de la concienciación global, de la mentalidad global. Sí, es uno de esos estudios que uno cuando los lee, cuando reflexiona sobre ellos, de los que le cala hondo, de los que le hace fuerza y de los que, bueno, pues a mí personalmente me hace despertar la esperanza en, no sé si en el ser humano, sí. Si no sé exactamente en qué. Sé que a mí me da esperanza este tipo de estudios. Pero esto no será aquello que decían, que la inteligencia era siempre la misma, lo que pasa que íbamos aumentando el número de pobladores de la Tierra, ¿no? Y se repartía, ¿no? Bueno, la gente permanece constante y sin embargo la población va aumentando. Entonces, el libro El elogio de la estupidez. Eso es genial. Sí. Y además, parte de ese principio de los hechos de Catenero, yo creo que es verdad esa frase. Vamos a ver. Este estudio a mí me parece fascinante. Fascinante porque además no lo defienden y no lo están llevando a cabo unos cualquiera, sino investigadores de la Universidad de Princeton, por supuesto con un apoyo oficial por parte de instituciones extraordinariamente alto, equivalente a cero, por supuesto. Y sin embargo sí que hay entidades privadas que están apoyándolo y defendiéndolo, porque ya lleva 35 años efectuándose, y sin embargo sin excesiva publicidad, y participan en el estudio investigadores de hasta 65 países. Se fundamenta en una cosa que se llama generadores numéricos aleatorios, por las siglas GNA o en inglés REM. ¿Qué es un generador numérico aleatorio? Pues bien, es algo parecido a una máquina que una vez por segundo emite de forma aleatoria combinaciones de unos y ceros, combinaciones de dos números. Emite cada segundo 200 en 65 países a la vez. ¿Qué provoca esto? Bueno, pues una sucesión lineal en donde por causas probabilísticas, al tirarse, digamos, 200 veces cada segundo un dado con únicamente dos posibles resultados, se produce una línea normal, si esto lo traspasamos a un papel, una línea normal del mismo número de unos y mismo número de ceros, que sería el resultado aleatorio, que sería el resultado fortuito, como si tiráramos 200 veces al aire una moneda con su cara y su cruz, nos saldrán aproximadamente 100 veces cara, aproximadamente 100 veces cruz. Pero esto extendido a 200 veces cada segundo en 65 países en donde están instaladas esta máquina, el resultado es 50%, 50%. Y eso, digamos, que este grupo de científicos de la Universidad de Princeton lo han convertido en algo así como el latido de la Tierra. Y el latido normal es que ese porcentaje de números aleatorios siempre sea del 50% y del 50% de unos y 50% de ceros. ¿Pero qué ocurre? Que los investigadores de la Universidad de Princeton, y lo acaban de dar a conocer en varios estudios, por ejemplo en la revista Informes de la Fundación de Física, y estudiosos como Robert Young, que es decano de la Escuela de Ingeniería y Ciencia Aplicada de esa Universidad de Princeton, es decir, estamos hablando de gente extraordinariamente respetable, ha descubierto que en determinados momentos de la historia reciente ese número aleatorio se modificaba y pasaba a ser extraordinariamente claro hacia los unos o hacia los ceros. Es decir, que había algo que estaba modificando un resultado fortuito. Pero lo más curioso y lo más llamativo es que han descubierto que esas modificaciones en esa tabla aleatoria, esas modificaciones no responden a momentos no significativos, sino que siempre se producen cuando hay momentos significativos para la historia del planeta, para la historia de la humanidad, para la historia del mundo contemporáneo. En la Universidad de Princeton llegaron a la conclusión de que esto empezaba a dirigirse en un camino determinado muy curioso aproximadamente hacia las 4 de la madrugada del 11 de septiembre del año 2001, cuando descubrieron que las cifras de unos aumentaban de forma extraordinaria 4 horas antes de que pasara lo que todos sabemos, el gran atentado del 11 de septiembre. Pero es que a mediados de diciembre de este año, casi llegando al día de Navidad, volvieron a descubrir que se producía el mismo fenómeno. Una gran cantidad de unos frente a una escasa cantidad de ceros en algo que no tiene explicación que ocurra porque aleatoriamente era imposible. ¿Qué ocurrió horas después de que se produjera esta modificación? El tsunami del sudeste de Asia. Y luego descubrieron que había otros momentos importantes en la historia reciente que también estaban asociados a esas modificaciones numéricas. La guerra del Golfo, tanto la primera como la segunda, su inicio, los bombardeos de la OTAN en Yugoslavia, otra serie de catástrofes naturales ocurridas en diversas partes del mundo. Es decir, que cada momento, digamos, crítico para la humanidad venía antecedido de unas modificaciones numéricas en esa tabla que debería ser aleatoria. Conclusión que sacan los científicos del proyecto de conciencia global al que pertenecen estos estudiosos de la Universidad de Princeton es que hay algo intangible que ellos califican que bien podría ser la mente global que está modificando ese resultado aleatorio y que además, que ahí está lo mágico de la historia, que esa transformación numérica se está produciendo horas o días antes de que se produzca el suceso cataclísmico, catastrófico o modificador del futuro. Me parece eso es está ya fascinante. Anunciado en los años 90 por Ruskov en su teoría sobre Tiberia. Él consideraba que los inicios de las redes informáticas y las comunicaciones, de la radio, la televisión, la internet, todo lo que va llegando, no son más que hitos y pasos de lo que está haciendo la Tierra para dotarse de conciencia global. Es decir, y buscar un despertar, algo así, algo parecido a los relojes químicos, es decir, moléculas, sin saber por qué de repente empiezan a actuar en sincronía. Bueno, pues eso que acaba de decir Bruno es una confirmación más de una teoría que se apunta a los años 90, que es la teoría de que en realidad la Tierra es un ser que está esperando la búsqueda de una conciencia propia. Es algo fascinante. ¿No? Uno de los estudiosos, el doctor Nelson, que ha propuesto la explicación en el Journal of Scientific Exploration, en donde también se exponen versiones en contra. Están sí, la teoría del campo acásico, el ASLO, es lo mismo. Básicamente, pero con un razonamiento científico extraordinario, que son 65 máquinas situadas en otros tantos países que cada segundo están emitiendo una tabla numérica que no puede salirse de una norma y que se sale en unos momentos determinados. Entonces, lo que dice el doctor Nelson en Red Nova es que, a pesar de que todos funcionemos como individuos, parece ser que hay algo mayor, un elemento común en todas nuestras conciencias, un elemento global que actúa justo antes y durante el momento en el que se produce algún tipo de catástrofe o algún tipo de suceso catalizador. Es una noticia fascinante. Esta es la profecía unida a la ciencia, ¿no? Claro. La profecía científica. Es fascinante. Yo estoy, a partir de hoy mismo, bien de cerca con toda la pista de estos estudios, porque me parece que está muy bien. Interesantísimo. Sí, señor, que se ha abierto un campo de estudio y que nos... Bueno, pues incluso a nivel filosófico, a nivel religioso, a nivel metafísico, sí. Tiene unos... Está relacionado con las teorías de los campos morfogénicos. Y una demostración estadística, realmente, que la Tierra tiene una conciencia planetaria. Claro. La Tierra o nosotros todos. Claro, pero la Tierra... Sería la Tierra. Cambia la teoría. Es la diferencia. La teoría Lobe de la Tierra como un pedrusco. Es que es la diferencia. La teoría Lobe lo que es la Tierra y la teoría siberiana es que somos nosotros, que estamos dándole a la Tierra una conciencia unida. Pero da igual. Porque ellos especulan con la probabilidad de que seamos nosotros. Claro, pero claro. Las máquinas no están conectadas a la mente de todos y cada uno de nosotros, con lo cual no tienen ese elemento físico que les una, pero sí que hay una serie de casualidades numéricas en esos generadores que están asociados a esos hechos. Me parece que es algo que hay que seguir trabajando, porque es, a mí, sinceramente, leyendo los informes, leyendo el estudio, me he quedado... realmente Bruno, impactado. Pide que nos traigan una máquina de esas, las colocamos aquí en la tertulia. Y retransmitimos. Máquina de esas, unos cuantos elefantes en las zonas de conflicto, se adivina cuanto antes las catástrofes naturales. No le hables de elefantes a Martín Espósito, que es su fuerte. Hombre. Elefantes. A ver si alguna... ya estamos... Una muy rapidita. Sí, a ver. Venga, Fernán González dice, el domingo pasado pregunté a los cuatro sabios de las cuatro C's, dice... Fernán González. Si creían que lo del incendio del Windsor era o no una conspiración, pero bueno, ahora hay fantasmas, o eso dicen. ¿Qué creen los maestros de la sabiduría? Pues bueno, es algo rarísimo, desde luego. Yo no creo que son fantasmas. Un fantasma que enciende la luz y va con una linterna, en fin, tiene un comportamiento poco fantasma. Por eso es rarísimo. Ahora, es verdad, qué raro quién estaba allí a esas horas. Puede ser un ectoplasma. Sí, un ectoplasma juguetón, ¿no? Desde luego, con una capacidad de aguantar el calor de más de 300 grados. 800. Pero sí. En el incendio ahí no, porque estaba la planta 17 por medio que enfría el resto, pero al final van a ser fantasmas con total seguridad. Un efecto óptico, la cámara estaba estropeada. ¿Y el traje de Armani? También. Venimos hablando de este asunto. La verdad es que es muy sospechoso del edificio Windsor. Llegan las noticias, nos ponemos al tanto de la actualidad y luego seguimos una hora más de apasionante tertulia Zona Cero. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Segunda parte de esta tertulia Zona Cero, tan interesante siempre, lo del edificio Windsor, que suscita muchísimos comentarios, ¿verdad? Y bueno, ya incluso hasta chistes circulando sobre lo que ocurrió con el edificio Windsor. Sí. En todo caso, algo tremendo que ya forma parte de la crónica madrileña, ¿no? Sí, pero era... bueno, que afortunadamente nos permite, dentro de lo que cabe, pues un comentario sereno, porque dentro de lo que cabe es una tragedia en lo material. Sí. Solamente, ¿no? Y bueno, no estamos hablando de lo mismo de las Torres Gemelas, que había 3.000 personas dentro, ¿no? Claro. Aquí estamos hablando, sí, de algo que teóricamente no había nadie dentro y en todo caso, aunque lo hubiera habido, no les pasó nada, ¿no? Uh-huh. Es bastante demostrado. Sí, sí, sí. Pero lo de las sombras habrá que hablar, ¿eh? Ya veréis, sí, ya veréis. Bueno, habrá que analizar bien esa planta 16, sí, sí, sí, cuando vean los escombros. Sí, se dice que es más bajo de la 16 donde estaban, que no estaba claro si estaban en la 11, en la 16... Bueno, en todo caso, parece que era 4 pisos por debajo donde estaba el fuego en ese momento, no, en las 3... Sí, pero... interior, más o menos, que cuando se empezó a filmar. Pero hasta las 6 de la mañana, por ahí, ¿eh? Sí, no, si es que, claro, el incendio se paró. Claro. No en su fuego, pero sí en su recorrido se frenó mucho en esa planta 17. Y ahora mismo quien vaya al edificio lo percibe perfectamente, que hay un incendio del 100% casi hasta un punto determinado, y a partir de otro hay un incendio considerable, pero no de las mismas dimensiones. Pero, según las últimas noticias, incluso los propios bomberos no están de acuerdo en las afirmaciones que hacen unos y hacen otros. Unos dicen que a esa altura, en el piso 16, era imposible que un ser vivo pudiera estar ahí, porque ya las temperaturas estaban por encima de los 300 o los 400 grados. Sin embargo, hay otros bomberos, en concreto especifica la prensa, ¿no?, de Comisiones Obreras, que dicen que puede haber bolsas, que el calor no sea tan excesivo y que, bueno, pues de una forma temporal, por supuesto no tantas horas como supuestamente estarían esos supuestos espectros, ¿no?, merodeando por la planta 16, pues podían estar durante un cierto tiempo merodeando, como parece que estaban haciendo, ¿no? Pero además la sensación de un espectro enciende una linterna. Bien, claro, pero viendo las filmaciones, está claro, es decir, frío no tenía que hacer, eso está bastante claro, pero no estaban ni muchísimo menos cerca de ninguna zona de llamas. Claro. Estamos hablando de un edificio más bastante bien compartimentado, para que las llamas que están en un piso tarden en afectar al que está más abajo con el calor que eso genera. Por supuesto que al ser un incendio de oficina, además, en donde los materiales que se queman son los que conocemos, los que pueden arder, es decir, los comunes, pueden producir temperaturas por encima de los 1000 grados, uh-huh, pero con las diferentes cámaras de aislamiento y las diferencias entre un piso y otro, pues mucho más baja la temperatura, 20, 30 metros más abajo, sí, que podrían estar estas personas, y no solo 20, 30 metros más abajo de espacio limpio, sino que hay 6, 8, 10 plantas entre medio que actúan como aislantes. Yo creo que perfectamente podría haber personas. Habría que estudiar si son personas preparadas para esas circunstancias o podrían estar preparadas para soportar esa circunstancia o no, con lo cual ya sería todavía más grave, ¿no? Yo creo que el principal misterio que hay ahora mismo, hombre, al margen de estas sombras tan enigmáticas, es por qué no funcionaron los rociadores en un edificio que supuestamente estaba preparadísimo, ¿no? Hay muchas incógnitas, hombre. Yo supongo porque que funcionaron, por ejemplo, la escalera antiincendios funcionó perfectamente y resistió perfectamente y ahí está. Es decir, las cosas que no eran técnicas, que no eran tecnológicas de funcionamiento, sí funcionaron. No, pero yo supongo que la investigación está abierta, hay la reclamación, ¿no?, de mucha gente, de los propietarios. Ahí va a acabar por narices, alguien va a tener que investigarlo. Sí, sí, sí, sí. Pero me parece que en caso de haber sido algo provocado son elementos muy terrenales, muy relacionados con el Dios dinero, lo que puede tener que ver, ¿no? Siempre es lo que uno intuye, ¿no? Porque ahí no hay objetivos geoestratégicos, no hay nada. Está clarísimo. Si hay un motivo, si de verdad fue provocado, está claro el motivo, eso es evidente. Y así lo dice el dueño del edificio, que clama casi a gritos una explicación porque no le coinciden las suyas. Incluso el propio Alas, el arquitecto, el primer día decía, ¿no?, pero que el edificio iba a aguantar, era de los que defendían, pero además a mí me quedó muy marcado lo que decía en esas mismas horas él, ¿no?, la rapidez y la fuerza de ese incendio, que eso no le encontraba explicación. Exactamente, ¿no? el arquitecto. Pues ¿quién sabía? Parece ser que fue, hay dos objetivos muy claros de por qué se puede provocar y ninguno de los dos parece que se consigan en este caso. Uno de ellos es por destruir información valiosa. Ya sabe que toda la información que tenía la empresa Deloitte, pero, la que tenía Galicia, estaba resguardada en otro lado. Claro, pero o sea, en otro lado desde el jueves anterior, ¿eh? Sí, bueno. Desde el jueves anterior. Y la segunda puede ser para cobrar la indemnización que te pueda dar el seguro que tú tienes suscrito. Claro, cual se ha evidenciado que tampoco corresponde porque los dueños parece que van a percibir una cantidad por el seguro de unos 110 millones cuando las pérdidas van a superar los 250 millones. No parece que por ahí tampoco, ¿no? Sí, pero sin embargo sí indica todo que ha sido provocado, y más ese tipo de escenas de esos personajes que yo estoy convencido que son seres humanos, no tiene nada que ver con fantasmas ni con espectros, y descartando por supuesto que sea una especie como de defecto óptico o alguna mala grabación de otro edificio, como también sea. Pues vamos a ver. Eso ha quedado desestimado por una cosa. También se ha quedado lo que sí que tampoco hay que descartar, ¿no?, antes de que haya una investigación y que se averigüe, es que es un edificio complejo en sus bajos. Quienes han estado saben que en realidad el edificio crece sobre otro y crece sobre un centro comercial, es decir, tiene unos bajos muy amplios, es posible acceder fuera del control de los bomberos que se había establecido en ese momento. Hay unos grandes túneles, los más importantes de todo Madrid, que están en la parte de abajo, es decir, se puede acceder, y no creo que tampoco deba descartarse la probabilidad de que alguien que por las razones que sea no lo haya querido confesar ante las primeras escenas, porque esto ocurre a las 3, es decir, con el incendio muy avanzado ya. Más tarde de las 3, exacto, casi cerca de las 3. Alguien que hubiera acudido a salvar algún tipo de información, un documento, ¿no?, o algo que le interesara, ¿no?, después de que se produjera el incendio y que sin que tuviera que ver con la causa. No, y también llama la atención que lejos de ser información residual, de esta que se da en una coletilla o alguna cosa como curiosidad, no, los medios de comunicación, las televisiones han dado mucha relevancia, ¿no?, a este dato. Es cierto, lo extraño de esto es que a partir de la 1 era muy difícil que alguien pudiera entrar o salir sin ser detectado a partir de la 1, y esto está ocurriendo casi a las 4, es decir, eso es lo extraño, es decir, ¿qué elemento pudo haber entrado allí? Pues alguien que conoce el edificio. Sí, pero estaba acordonado el sitio. Sí, sí, pero como dice Bruno, es una zona muy difícil de evitar porque está lleno de túneles. Está claro que alguien entró, porque ahí están esas imágenes. Pero bueno, eso es lo extraño. Pero lo extraño es que ahora todavía nos falta información. Dentro de poco me imagino que se empezará a decir, incluso con nombres y apellidos, que son las dos o tres personas que estaban allí dentro. Bueno, pues estamos de verdad muy conspiranoicos esta noche. Hemos hablado de exorcismos, de satanismo, hemos hablado del proyecto Hub, hemos hablado de este asunto de la conciencia global, hemos hablado del edificio Windsor, también aquí somos mundanos, bajamos a la tierra, y claro, hay que hacer un poquito de código Da Vinci, Jesús, hay que hacer un poquito de código Da Vinci, que está disparado en ventas este libro, un libro, por otra parte, lleno de errores históricos, pero bueno, no deja de ser una novela entretenida, pero es que claro, ya lo último que nos faltaba es que fuera juicio. Hay un juicio. Hay un juicio. ¿Pero van a juzgar a Dan Brown o van a juzgar a Laura? Van a juzgar el libro, los errores históricos y poco la finalidad que tiene este juicio, que se va a hacer, por cierto, en Vinci. ¿Esto es como el juicio a Quevedo? Es rehabilitar a Leonardo da Vinci, de que ha sido malinterpretado, que ha sido denigrado y, por lo tanto, pues hay que ponerle en su sitio, y para eso, pues una especie de juicio incruento, no va a haber sentencia, no va a haber condena, Dan Brown no va a estar allí, pero bueno, es una especie de reclamo publicitario, por un lado, para la ciudad de Vinci, por otro lado, indirectamente para el libro, porque lo que va a conseguir con esto es que se siga vendiendo más. Aquí las estadísticas siempre cambian, ¿no? Según qué referencia tomes, ahora se dice que se han vendido más de 7,5 millones de ejemplares en todo el mundo. Bueno, sea una cifra o sea otra, el hecho es que estamos hablando de cantidades astronómicas para lo que es un libro, ¿no?, en todo el mundo. Y entonces, bueno, pues han considerado oportuno, sobre todo Alessandro Bezzosi, que es el director del Museo Leonardo da Vinci, pues hacer una especie de juicio donde se van a reunir pues sobre todo lo que son historiadores del arte, lo que son historiadores en general, los que son gente que conoce la simbología, la mitología, etcétera. ¿Por qué? Porque estamos hablando que el Código Da Vinci trata especialmente esos temas, ¿no? Todo lo que son las sociedades secretas, todo lo que es la mitología del Santo Grial, todo lo que es la criptografía, todo lo que son las tradiciones religiosas, todo el simbolismo de María Magdalena y, por supuesto, la sangre real, el linaje crístico, que eso es lo que ha levantado, ya digo, muchísimas ampollas, pues tanto en el seno del catolicismo como, por otra parte, entre los historiadores, por la incoherencia de algunos de los datos históricos que se han manejado. Bueno, y entonces este es un poco el juicio, ¿no?, que se quiere hacer, sobre todo para rehabilitar algunos aspectos controvertidos, de los muchos que hay, ¿no? Y eso que Dan Brown, cuando ha respondido a ya estas acusaciones, no a este juicio en concreto, pero ya se le ha acusado en distintos foros desde el momento en que se publicó en el 2003, ante el programa Today de la cadena de televisión estadounidense NBC, cuando le dijeron eso, ¿no?, de estas acusaciones, esta falta de rigor histórico en sus planteamientos y sobre todo en su documentación, él ya contestó que efectivamente el protagonista, que Robert Landon, es un personaje ficticio, pero que todos los datos que aparecen relacionados con el arte, todos los datos que aparecen relacionados con la arquitectura, con los rituales secretos, con las sociedades y los grupos secretos, todo era una información histórica y de primera mano. Bueno, pues también se ha revelado que no es verdad, que el caso no es cierto. ¿Qué finalidad busca? Sobre todo, ¿qué puntos más candentes, más álgidos son los que se van a plantear en este juicio que se va a celebrar en Vinci? En Vinci, pues eso, precisamente por la localidad, ¿no?, de Leonardo. Pues que, aparte de rehabilitar un poco esa figura, ellos consideran que está denigrado, porque dice que no formó parte de ninguna sociedad secreta, de que no forma parte del Priorato de Sion, en fin, estas tendencias un poco ocultistas, que yo creo que no le denigran para nada, sino todo lo contrario, no deja de ser unos aspectos. Pero, hombre, yo creo que los lectores informados saben. Claro, otra cosa es que tú te lo creas o no te lo creas. Hombre, pasa que Dan Brown ha jugado un poco la ambigüedad, sí, tampoco, sí, sí. Claro. Más adrede, ¿no? No hizo una introducción diciendo, oiga, esto es una novela. No. Claro. Yo creo que por donde van los tiros, y así un poco lo se ha manifestado, no es tanto por esa rehabilitación de Leonardo da Vinci, sino por la parte religiosa, es decir, la controversia que se ha generado dentro de la Iglesia Católica, especialmente cuando se sugiere que Jesús y María Magdalena pues tuvieron, en fin, más que una relación de maestra y discípula, sino que una relación carnal, que las bodas de Caná fueron sus propias bodas, que sobrevivió a la crucifixión, que hubo una descendencia, en fin, todo este tipo de cosas que en algunos casos se detallan con bastante profusión y en otros casos se deja entrever. Bueno, pues es una de las cosas que quiere dejar claro, ¿no?, de que no hubo descendientes, que no se engendró ninguna dinastía y que por lo tanto el Grial como sangre real hay que desestimarlo y hay que buscar el Grial como cáliz. También, bueno, pues todo lo que se acusa en el libro, por lo menos algunos de los que han querido interpretar el Código da Vinci, como que se ha intentado satanizar a la Iglesia, es decir, cuando se ha buscado el Opus Dei como los malos de la película, en el caso cuando se empieza a hacer, en el caso del libro, ya no digo el final porque después hay una serie de giros que va dando la novela, pero bueno, que se metiera al Opus Dei como los malos, como aquellos que están conspirando, como los que intentan denigrar lo que es un poco la idea básica también del libro, es que intenta la Iglesia denigrar a las mujeres, que las mujeres tienen que pasar al segundo plano, que por eso se escondió un poco lo que era el simbolismo de Santo Grial relacionado con María Magdalena. Bueno, pues dicen que también es mentira, que la Iglesia nunca ha tenido esa obsesión peyorativa hacia la mujer y también lo quieren poner en claro. En fin, son distintos elementos que se van a poner sobre la mesa en este juicio, y que bueno, que yo creo que lo que va a hacer es, pues eso, es alimentar un poco más por la polémica, los comentarios, las tertulias como esto que estamos comentando ahora nosotros, claro. Y que no va a tener más trascendencia porque Dan Brown, por supuesto, no va a acudir, salvo que le unten bastante de dinero para que acuda a esa localidad italiana. ¿Estará escribiendo Dan Brown ahora? No lo sé. No sé si tendrá tiempo, yo, la verdad. No, pero tampoco, no es una persona, o sea, yo creo que uno de los fenómenos del libro, se puede hablar del libro desde muchísimos prismas, uno de ellos es extraordinario, solamente ha concedido una entrevista promocional, sí, después del libro, ¿no? Sí. Y además, y que la han publicado muchos medios porque es todo la misma, porque es la que proporciona la editorial. No, porque quiere una entrevista con porque sí que es cierto, Dan Brown. Sí que es cierto. Toma, que le han afectado mucho las críticas, ¿eh? Él está muy muy resentido con bueno, pero con 7.000 y pico millones, ¿no? El resentimiento baja. ¿Cuántos? No, nada, eso es lo básico del anticipo. Sí, 7.000 y pico millones, eso es menos que los derechos de la película. Sí, es verdad, básicamente. Claro. O sea, eso, ¿no? Muchísimo, de pesetas hablamos, ¿eh? Que por cierto, de Robert Landon va a ser Tom Hanks. Sí, sí, ya se confirma. Tom Hanks. Sí, parece que después de que se hayan barajado otras opciones, va a ser otro. Bueno, es el fenómeno más extraordinario del mundo de la literatura de los últimos tiempos. No, me está Harry Potter también, pero. Yo creo que esto es todavía más. Esto es más por la polémica. Porque, por ejemplo, Harry Potter no ha tocado la fibra de las creencias de muchas personas. Bueno, también ¿no? fue prohibido, ha tocado ¿eh? La fantasía de mucha gente. También el libro ha sido prohibido, el de Harry Potter, en algunos sitios. Sí, sí, sí, es muy pintoresco. Es un fenómeno relativamente parecido. A practicar la magia y, bueno, y eso pues está. Pero sobre todo por las iglesias, no tanto, porque se piensa muchas veces que puede ser por el Islam y tal, que va, sino por iglesias evangélicas, no católicas, pero que muy extremas en sus planteamientos, diciendo que son libros que propicia la magia, ¿no? Lo que propicia es que como son bestseller y todo el mundo los lee, pues desde luego todo el mundo empieza a verlo con ese perfil fanático que, por desgracia, pues hace que muchos libros se consideren condenados o prohibidos sencillamente por malas interpretaciones que se hacen. Ha generado un fenómeno que es soberbio. Sí, no, está en diferentes ámbitos, los historiadores ortodoxos están, han desenterrado a Berenguer Sonier 14 veces. Sí. Su riqueza viene de una mina de oro y no, ¿verdad? Sí, sí. Además ha cambiado los gustos del mundo de la gente que interesa, se interesa por la lectura o por los programas de radio y televisión o revistas del mundo de lo heterodoxo. Es decir, ha pasado el interés, lo que antes generaba Egipto, por ejemplo, en las revistas, lo genera ahora todo el mundo que hay alrededor del Código Da Vinci, ¿no? Es una cosa... Por cierto, ¿qué pensáis? Hablando de esto de la mina de oro, ahora que se comenta, ¿qué pensáis de esta hipótesis que Berenguer Sonier se pudo haber surtido de una mina de oro abandonada en el Languedoc? Pues que tenía un pequeño problema para hacerlo, y cualquiera que conozca la región lo sabe. Primero, que todos se conocen. Todos se conocen en esos pueblos. Pero se conocen ahora, hace 100 años y hace 400 años. Y se iban igual de mal que en todos los sitios donde todo el mundo se conoce. Y se había una mina de oro, ¿verdad? Entonces, había una mina de oro, había un pequeño problema. Es que alguien tenía que cargar con el oro. El problema es, él descubrió una mina de oro. Lo que no sabemos si metafórico o real. Ya, eso está claro porque se hizo millonario. Exacto. Pero en cualquier caso, es que es un verdadero disparate, y cualquiera que haya andado por el pueblecito se da cuenta de que es que no es, mira, en el libro, que no es realmente una novela. ¿Cómo se llama? La Roca Negra o algo así. En el ensayo, fíjate, en el ensayo La Cruz Amarilla, que es uno de los mejores ensayos que yo conozco sobre el catarismo tardío, pues hay un dato del investigador inglés que se recorrió la zona entera. Bueno, acabó en Morella, obviamente, por razones lógicas, su periplo, que es donde cogen a Belibaste, al último perfecto cátaro. Pues bueno. Cuento una cosa muy curiosa. Es decir, él está investigando, aparte de las familias que tuvieron implicación en los últimos momentos de la defensa real del catarismo en el entorno que rodea Foix, y se le ocurre una cosa. Dice, bueno, pues para buscar a las familias lo mejor es ir a la guía telefónica. A la guía telefónica de ahora, porque las familias son las mismas que hace 500 o 600 años. No se han movido ni un metro. Es que la población es exactamente la misma. Son iguales, los mismos apellidos, la misma gente, las mismas zonas, los mismos campos, los mismos senderos. Es que es exactamente igual. Entonces, que alguien me diga que Berenguer Sonier estaba yendo y viniendo una mina de oro cargando, es que bueno, no se lo cree nadie. Pero precisamente esa leyenda es la que ha generado que ahora se convierta aquello en un campo de minas. Ahora no, hace unos años, ¿no? Todo el mundo iba así con su pico. Bueno, eso ha tenido que intervenir porque era un verdadero problema. Es que en Red de Sato hay más turistas siempre que habitantes. Pero será un fenómeno, yo supongo que ahora con él. El impacto pero del código algo terrible. Ha cambiado porque no he ido desde que el código se ha convertido en un éxito. Pero a mí tiene que ser peor todavía. Antes, más que turistas, el turista era buscador de tesoros en la mayor parte, en muchos casos. Y de curiosidades, de rarezas. Sí, había lo que era el turista, digamos, movido por lo cultural, por lo mistérico, pero dentro de eso te encontrabas a gente con sus furgonetas, a gente que se ha ido a vivir a la zona, que se iba a vivir durante los 70, durante los 80, durante los 90, que se compraba casas en la zona, que se había retirado de su vida cotidiana por las razones que sean, normalmente gente que había logrado su jubilación anticipada, y se iba a vivir a la zona y dedicaba su día, su tiempo, todo a recorrerse en un jeep toda la zona aquella que es maravillosa, buscando tesoros. No sé, yo... Nadie encontraba nada, evidentemente, nadie ha encontrado un tesoro allí, pero se producía. Iba a decir que yo, según subir rodeado de 20 japoneses o así, que van por ahí escalando. O sea, no sé. Pero, ¿cómo? Aunque, pero es una peña la quinta porra. Sí, pero de gente. Aquí hay una cosa. Bueno, pues nada. Pero Monsegur es, digamos, el enclave más turístico de la zona. Y Res de Sato estaba un poco al margen de lo que era el turismo común. Era un turismo muy especializado. Era, yo no sé. Ya digo, no he ido en el último año. Ser algo ya terrible, eso terrible. Ha cambiado muchísimo. Y será complicado ir al castillo de Cuiza, que cobraban 3.000 pesetas por pasar la noche en una torre de un castillo. Supongo que no tendrá absolutamente nada que ver en la actualidad, ¿no? También se ha escuchado que Berenguer Sonier, no sé si era republicano o monárquico. Era un legitimista convencido y absoluto. Pues por eso el demonio de su iglesia, ese que se representa en el Asmodeo, sí, ¿verdad? Es impresionante. Bueno, es la antiiglesia casi, cuando llegas. Claro, pero dice que eso representa el mal, pero el mal político, ¿no? Que amenaza... Sí, él era un legitimista convencido. De hecho, plantar, que se inventa el prior de Sion, también lo era. Es uno de los motivos. Es que es la antiglesia, es decir, la iglesia que él reconstruyó, que era una iglesia antiquísima en ese pueblo cuando él llegó, era una iglesia que estaba absolutamente en ruinas, y lo primero que uno se encuentra al llegar a la iglesia es una sentencia, creo, no sé si en latín o en francés antiguo, que pone: este lugar es terrible. Y digo, demonios, es una iglesia, ¿no? Y pone: este lugar es terrible. Y lo primero que uno se encuentra efectivamente es la comprobación de que este lugar es terrible, porque lo que está nada más entrar, hay una foto de François Mitterrand cuando fue a visitar la iglesia, que no se atrevía a pasar de la puerta porque estaba el demonio ese recibiendo lo que un demonio casi a tamaño natural, ¿no? Pero es que luego, claro, un poquito más allá del demonio estaba la María Magdalena embarazada, ¿no? Que era ya tremendo, vamos. Es bueno, espectacular el sitio. Claro, a lo que me refiero, que bueno, los historiadores cuando dicen que Berenguer Sonier actuó de esta manera o decoró la iglesia de aquella, lo hacía más bien pensando en la política de su país que en otras cosas, ¿no? Pues, bueno, sí, por eso se enamoró de Macalvé, ¿no? Y de derrochó casi todo lo que ganó en los salones parisinos. No, realmente al final se convirtió en un vividor, Berenguer Sonier, y de ahí un poco esa fama que le han intentado atribuir en los dos sentidos. Primero, como un buscador de simbolismo, y que lo que se encontró fue una serie de claves, ¿no? Una información secreta que luego se lo pagaron muy bien, o sea, no monedas de euros como tal, sino esa información, sus pergaminos, que además estaban en clave. Y la otra es que a partir de ese momento se empezó a dedicar a la buena vida. A la buena vida, incluso se hablaba de que también tenía relaciones con lo que era su ama, ¿no?, de llaves, ¿no?, que es la que al final se fue con el secreto a la tumba y que vivió muchísimo más que él, ¿no? Pero con los amoríos y el despilfarro económico que hizo en París una vez que se produjo este hallazgo en el Chateau es muy conocido. Era el pájaro espino, pero con tesoro. Este estuvo hombre en Jaén, estuvo en la catedral, e incluso parece que la famosa, las dos letras esas de ese, parece que corresponden a Berenguer Sonier. Por lo menos él estuvo allí, se hizo unas fotos en la catedral de Jaén, buscando algo también, ¿no? Posiblemente tras la pista de lo que hemos hablado muchas veces de la Mesa Salomón, ¿no? Esa pista jienense. Es decir, hay muchísimas cosas que le rodean a Berenguer Sonier, con el misterio, pero también con la realeza, porque de hecho también él se codeó con los nobles y con los príncipes del momento, pero también con las cortesanas también del momento. O sea, que yo creo que puso una vela a Dios y otras modeo, en este caso al diablo cojuelo, con toda la implicación simbólica que tiene. Bueno, pasa? Pues el juicio a este libro tan famoso, tan peculiar, El Código da Vinci. Vamos a ver, supongo que se está pensando muy mucho Dan Brown cómo será la siguiente obra. Vamos a ver qué nos ofrece, si sigue Robert Landon haciendo de las suyas. A ver si tiene tiempo para escribir. A ver si tiene tiempo para escribir, sí. Ángeles y demonios, en fin. Bueno, ¿qué nos traes, Carlos? Esto es tecnología punta, esto es lo último. Ahora vamos a poder conocer el futuro, a lo mejor, viendo una pantalla de plasma. Esto es el cuento de Blancanieves, pero hecho realidad. ¿Os acordáis que la madrastra Blancanieves tenía un espejo donde ella consultaba quién era la más bella del reino? Sí. Entonces el espejo le devolvía siempre una imagen de la que era la más bella. Entonces, como nunca era ella, siempre era Blancanieves, la madrastra que se cogía unos enfados tremendos. Bueno, pues un laboratorio y una empresa se llama Accenture Technology, de Sophie Antipolis, en Niza, son franceses, ha desarrollado, dentro de lo que ellos llaman el proyecto Emotional Intelligence, inteligencia emocional, algo que es muy parecido al espejo mágico de la madrastra de Blancanieves. Es una pantalla de plasma, como los televisores que puede tener cualquiera ahora en su casa, un televisor plano, que tras una serie un pequeño protocolo, un tiempo, y ahora explicaré lo que ocurre, acaba devolviendo a la persona que lo mira, su rostro, pero del futuro, 5 años después. Entonces, esto forma parte de un sistema de inteligencia artificial conectado a un grupo de cámaras, que lo que hacen es analizar todos los comportamientos, dietas, estilo y características de la persona que vive en una casa durante un periodo de tiempo. A continuación, el ordenador recrea, en función de las características del comportamiento del sujeto que vive allí, cómo va a evolucionar en función del tipo de vida que lleva. Y a partir de ese detalle, va a elaborar lo que sería un retro robot tridimensional de sus características físicas, y se las va a proyectar para que una persona pueda ver, en función de cómo vive, cómo va a ser en el futuro. Puede proyectarlo a 5, 10, 15 años. La cosa es tan absolutamente asombrosa, por lo visto, es decir, que han empezado a generar una enorme polémica. Martin Isley, el representante de Accenture Technology, ha dicho que en realidad que no se preocupe nadie, porque va a poder ser controlado por el propio usuario. Si el usuario no quiere que le devuelva una imagen pues demasiado deteriorada, puede programarlo para que no sea así. Pero en principio está hecho, ellos se defienden ahora diciendo que se hace para que la gente mejore sus calidades de vida. Es decir, porque si el ordenador percibe que tú bebes mucho, al cabo de un tiempo te acabará poniendo unas ojeras tremendas. Entonces, la verdad es que dicen que no, que en realidad es por el bien de todos y que sirve para que nosotros mejoremos nuestros actos y nuestra calidad de vida y nos hagamos más buenos. O sea, por pero ejemplo, la verdad es que es impresionante. Eso que tú estás delante de un ordenador, una pantalla a la que tú le puedas programar y decir cómo será en 10 años, espejito mágico, y te vuelve a tu cara dentro de 10 años. De verdad que es algo terrible. O sea, imagínate que llega George Bush y dice, bueno, vamos a introduzco alimentación, galletitas saladas, tal. No, no, pero tú no puedes sale introducirla. A 10 años y eso, eso no, no, es un petardazo, eso. Tú no puedes introducirla. Claro, tú no puedes... El truco consiste en que tú no puedes determinar... si tú no puedes programar el ordenador. El ordenador es el que va a detectar, ¿ah?, en función de tu comportamiento, cómo vas a evolucionar. Es decir, hace una especie de evolución en función de lo que tú haces. Si no puedes decirle, bueno, voy a decirle que me voy a alimentar muy bien. Gobierna él la situación. Sino que es él el que dirige la situación. Tú sí, no sí, puedes sí. opinar. Tremendo. Entonces, claro, tener una especie de gran hermano gigantesco sí. que va incluso a percibir, que te puede incluso sermonear. No bebas tanto, Juan. Que eso te llevará por la predicción. La imagen 5 años después. 5 años no después. 6 ni 7. No, se puede programar a 5 o 10. ¿Os expondríais ese experimento, Carlos? Claro, ¿tú lo es un poco complicado. Yo creo que no. A mí no me apetece nada. Jesús? Yo sí, lo haría. Por favor. No, bueno, les quiero contar una... Me pasa como yo, como la vida deteriorada que llevamos de bebida. Hay algo curioso. Folclore, ahora que estaba comentando esto Carlos, y que, bueno, no parece tan descabellado. Bueno, vamos a ver. Sabéis que hay muchas creencias, muchas supersticiones alrededor de la noche de San Juan. Mm. Y alguna de estas supersticiones en la noche de San Juan es la que tiene que ver con la adivinación. Y se hacen métodos de lo más variopintos, algunas veces de lo más grotesco, para intentar adivinar, pues por ejemplo, si una moza casadera se va a casar pues con un marino o con un político, en función muchas veces pues de la yema del huevo que se echa en el agua, se deja el relente de la noche, de esa noche en concreto, de la noche de San Juan. Pero hay una especialmente macabra, que a mí siempre me llama la atención y que se practicaba, por lo menos hace tiempo, en Extremadura, eso lo recoge Publio Hurtado en uno de sus libros, y también en algunas zonas de Andalucía. Y esto consistía en lo siguiente. Justo a las 12 de la noche de San Juan, el chico o la chica que quería saber cómo iba a ser su futuro y en concreto también cómo iba a ser su entierro, tenía que mirar un espejo justo en el momento que estaban dando las 12 campanadas. Y ahí veía su propio entierro, su propio funeral. Y ahí veía exactamente las personas que iban a acudir, incluso las que no estaban en ese funeral y que eran muy allegadas, se suponía que iban a morir antes que la persona que estaba viéndose en ese momento. Es decir, esto que bueno, pues ya digo que parece como muy macabro, yo lo he visto en bastantes lugares, ¿no? Dentro de lo que son las creencias, esas supersticiones, esas tradiciones que hay a lo largo de España, y me imagino que también fuera de también pero, de nuestro país. Claro, Jesús, fíjate, es decir, el mito del espejo que devuelve el futuro es la leyenda de la mesa de Salomón, es lo que ve el rey Rodrigo cuando activa la mesa y lo que ve es a los guerreros con turbante y arcos y oye o lee la leyenda de aquí los que acabarán con tu reino. Es el mismo tipo de idea, lo que pasa que llevada a un extremo tecnológico increíble. Fijaros que los de Accenture Technology dicen que imaginemos que un día cualquiera tú estás sentado en el sofá. Entonces, yo me he pasado todo el día, me voy a poner en primera persona, sentado viendo la televisión, en lugar de montar en bicicleta, no he paseado, no he hecho nada. El ordenador ha captado el número de veces que yo he ido en busca de comida y bebida a la nevera. Ha leído del ordenador cada cosa que yo he salido, ha calculado las calorías y el tiempo. Es decir, ha calculado mi movimiento y el esfuerzo que yo he hecho. Es decir, bueno, en este caso, al cabo del día, el espejo me devolvería una imagen futura mía con la advertencia de que así va a acabar si no mejoro mi dieta. Y bueno, es un ejemplo, un ejemplo práctico de cómo funciona. De aquí a 5 años, de aquí a 10. A 10. Pero no, pero te permite mejorar. No te permite mejorar, él te va advirtiendo. O enterarte de cuándo aparece en blanco la pantalla. Ah, bueno, claro. Aparece en blanco ahí. No, no, claro, calcula ritmos de colesterol. Normalmente te diría, aquí usted ha fallecido por un infarto en tal fecha. ¿Cómo seré dentro de 2 años y no sabe nada? Teóricamente, y es donde viene. Esperamento nuestro, está estropeada la máquina. Teóricamente podría calcularlo, decirte, bueno, le habrá dado usted un infarto en tal fecha, así que no se preocupe. Pero usted recubierto de pino. No se moleste. Bueno, mira, pues aquí viene. Esto es terrible. Termino un poco la superstición esta de cuando se rompe un espejo, esos 7 años de mala suerte, ¿no? que de esta superstición, ¿sabes dónde viene? Uno de los orígenes es, bueno, dos orígenes, ¿no?, que puede tener. Una era porque romper un espejo, estamos hablando de épocas antiguas, pues en fin, era toda una desgracia, porque los espejos, aquellos que conseguían un espejo y tenían un espejo en su casa, pues en fin, era gente acomodada, gente que tenía dinero, porque no era fácil conseguir estos espejos. Y segundo, por la creencia que siempre ha existido de los espejos como puertas dimensionales para comunicarse con entidades del más allá. Es decir, siempre se han utilizado en la magia los espejos. El caso de John Dee, cuando se pone en contacto con esos ángeles que le dan a través de la lengua enoquiana todo lo que son las mónadas jerolíficas y que luego supone uno de los libros malditos más conocidos de toda la historia, siempre es a través de un espejo. Entonces, romper un espejo era una maldición porque estabas rompiendo una puerta para ponerte en contacto o bien con tus antepasados o bien con la gente que había fallecido recientemente. Acordaros del sistema que utilizó y casi patentó Raymond Moody cuando ya se le fue acabando un poco la historia de, bueno, pues de lo que eran los encuentros cercanos a la muerte. Sabes que después en su última etapa, antes de empezar a desdecirse de muchas cosas, él utiliza el sistema del espejo para ponerse en contacto con familiares fallecidos. Bueno, pues es la misma técnica que se utilizaba antiguamente y el malfario que originaba aquel que rompiera un espejo precisamente por la comunicación que siempre tienen los espejos con el más allá o con las entidades sobrenaturales. Nada va a superar la imagen de la película Dentro del Laberinto cuando está la niña delante del espejo y detrás están todos los duendecillos haciendo... A los goblins. Pues, que diga las palabras exactas y al final lo dice, ojalá se lleven los goblins al niño. Y efectivamente dijo las palabras y a partir de ahí entra en escena toda una de las películas más fascinantes que yo he visto en mi vida y que todavía la sigo viendo, ¿no?, hasta que llega al centro del laberinto con un David Bowie. Tiene su prenda salsa, ¿no? Las cosas que pasan de verdad con los espejos. Bueno, pues que nadie se mire más al espejo en los próximos 7 años. Porque y cuidado con la noche de San Juan y el espejo. El espejo. Vamos a hablar de la Sábana Santa, que sigue arrastrando polémica, cada vez más liada. Sí. Porque aquí ya no se sabe quién está en qué posición. Esto es lo extraño. Sí. Esto es lo extraño. Sí, ¿pero por qué? Pues supongo que se junta una serie de intereses, se junta algo que bueno, que es humano, ¿no? Y es que uno es esclavo de sus palabras, de sus actuaciones, en muchas ocasiones, y que por mucho que el futuro te diga que estabas equivocado en esas palabras, en esas actuaciones, por mucho que delante se te ponga la prueba de tu error, uno nunca echa marcha atrás. Y creo que en esto hay mucho de esta circunstancia. Si retrocedemos en el tiempo, creo que 2 semanas atrás, aproximadamente 2 o 3 semanas atrás, lo contábamos aquí en La Rosa de los Vientos, se daba la información de la nueva investigación que se había efectuado sobre la Sábana Santa, que habían sido investigadores, fundamentalmente al frente de ellos Raymond Rogers, del Laboratorio Nacional de Los Álamos, en Nuevo México, en los Estados Unidos, un químico que había analizado ese gran espejo que no deja de ser la Sábana Santa, pasa que con la imagen fotografiada, digamos, en su lino, en sus fibras. Y lo que había averiguado era algo realmente curioso, algo muy llamativo. Y es que sabemos, pues la historia nos lo dice, que en determinados momentos del pasado la Sábana Santa ha sufrido una serie de convulsiones, una serie de incendios, una serie de daños. Eso provocó que en algunas ocasiones se utilizaran remiendos para tapar esos errores. Y las monjas en cuestión pues cogían el hilo, cogían la tela y utilizaban un remiendo lo más parecido que encontraban a la tela de la sábana, pero perfectamente diferenciado. Pues bien, un investigador, este investigador Raymond Rogers, este químico, analizó diversas imágenes y diversas pruebas y diversos restos y toma de muestras de la síndrome. Y había encontrado que en donde había remiendos había una sustancia química que se llamaba vanilina. Que en donde no existían esos remiendos, que era donde además estaba la imagen había... se había salvado bastante, a un 90% de esos incendios, de esos daños. Y que en donde había imagen, digamos en la parte original de la tela, en la parte original de la impresión, en la auténtica, tenga la antigüedad que tenga, no había vanilina. Y sin embargo en los remiendos sí. Pero encontró un lugar en donde había además vanilina, aunque aparentemente no se conocía la existencia de remiendos. ¿Qué lugar era ese en donde le aparecía la vanilina? Pues era esa esquinita de la sábana santa que había sido analizada mediante el carbono 14 en el año 1988. La lectura que se dio, la interpretación que se dio fue la siguiente. que se había analizado un remiendo. Incluso las traducciones de las primeras noticias, la traducción de las primeras lecturas que se hizo de Termodinámica Acta, que es la revista científica en la que se publicó el estudio, hablaban aparentemente de que era un remiendo lo que se había analizado. Pues con esta información, a partir de esta información, se ha armado una extraordinaria polémica entre los dos sectores enfrentados, yo creo que desde antes de que la Sábana Santa existiera, entre los que defienden su autenticidad y los que no defienden su autenticidad. Con una particularidad, la Iglesia, el Arzobispado de Turín, se ha puesto del lado de los que no defienden la autenticidad en esta ocasión. Es Giuseppe Ghiberti, que es el presidente de la Comisión para la Síndone, creada por el Arzobispado de Turín, y que en los últimos años ha hecho cosas muy interesantes, como el encargar a la doctora suiza Metzil Fluri-Lemberg la limpieza de la síndone, la limpieza de restos, la limpieza de suciedad. La Iglesia se ha posicionado del lado de los críticos con este estudio, porque una vez que apareció este estudio, aparecieron multitud de críticos diciendo que era una barbaridad, que se había comprobado efectivamente que no era un remiendo ya en el año 1988, que este hombre lo que ha hecho es poco más que inventarse el estudio, y él, evidentemente, en los últimos días ha tenido que salir no solo a aclarar, sino a defenderse. Y ha aclarado algo que es muy interesante, y es que él le explica que él jamás dijo en ningún momento, que fue una interpretación posterior, que el trozo analizado fuera un remiendo, sino que era un trozo que en algunos fragmentos había sido recosido, añadido con otras fibras de hilo que sí que podían contener esa vanilina, pero que eso es suficiente para que un estudio como el del carbono 14 pudiera fallar. Ante esto, los expertos que dicen que no es auténtica han insistido en que los estudios de entonces habían descartado por completo ni siquiera que se hubieran utilizado hilos en ese análisis, que ni siquiera hubiera ningún trozo añadido a la sábana original en ese primer análisis. Sin embargo, aquí se ha demostrado que tanto la Iglesia, que se ha posicionado de ese lado, como los que no defienden la antigüedad, estaban equivocados. Porque, por ejemplo, justo antes de que se hiciera el análisis de ese trocito de la sábana, se hicieron advertencias, y esto no lo explica el estudioso que ahora ha hecho este análisis, pero recuperando la hemeroteca, recuperando la biblioteca y los archivos, encontramos que, por ejemplo, cuando se hizo este estudio, Gabriel Vial, que era director del Museo de Tejidos, había advertido que el punto seleccionado, son palabras textuales, podría ser una reparación. Aquella advertencia cayó en saco roto. También, en ese mismo año, Franco Testore, en un comunicado, aseguró que la muestra tiene síntomas de contaminación, ya que se encuentra a muy escasos centímetros de una de las zonas que sabemos fue dañada por el incendio de 1532, y además en este punto se han acumulado siglos de suciedad y se ha producido lo que se conoce como electroforesis, es decir, suciedad en la cavidad de las fibras de Nilo. Giovanni Rigi, otro investigador, en ese año 1988 aseguraba que en ese trozo se habían añadido hilos del siglo XVI que podrían modificar un resultado mediante el carbono 14, es decir, lo que se había advertido por parte de los estudiosos sobre la Sábana Santa ha sido confirmado ahora. Lo sorprendente es que ante todas estas evidencias que demuestran que aquel estudio fue erróneo de cabo a rabo, la Iglesia se ha posicionado del lado de los escépticos. ¿Por qué? Pues posiblemente porque la Iglesia patrocinó, apoyó y defendió ese estudio, aunque el resultado posiblemente no fuera el que esperaran. Es decir, que la Iglesia, el Arzobispado de Turín, es esclavo de sus palabras, es esclavo de aquel estudio que patrocinaron y no pueden echar marcha atrás sobre aquello en lo que parece que se equivocaron, que fue apoyar un estudio con muchas dudas, tiraron para adelante sin escuchar estas críticas que ahora se han comprobado. Pero sorprende que después de tantos años la Iglesia siga sin querer echarse atrás. No es que defienda la falsedad de las sábanas, sino que sigue defendiendo la autenticidad de aquel estudio. Hombre, yo creo que lo que procede en estos momentos de confusión es un documento papal de posicionamiento sobre este asunto. Sí. Es la reliquia más grande que tienen. Claro, lo que ocurre es que el Papa, cuando hizo sus únicas palabras sobre el tema, las hizo cerca de su periodista de cámara, de Vittorio Messori, pero también había otros periodistas muy cercas en su, entrecomillado, en su propio Air Force One, en un viaje pastoral, creo que a la antigua Yugoslavia, creo recordar, ¿no? Y que algún periodista, era la época en la que el Papa era una persona mucho más jovial, que dialogaba mucho con los periodistas que viajaban en sus viajes oficiales, y le preguntaron, era el momento de la polémica, ¿no? Y dijo algo así como, solo tengo que decir que reliquia es. Reliquia es. Por lo tanto, ¿qué quiere decir? Nada. Es decir, que la considera una reliquia, pero el considerarlo una reliquia no significa considerarlo como una prueba de que eso estuvo en contacto con Jesús. Y por lo tanto, esa ambigüedad... Que como la Veracruz de Santa Elena, ¿no? Exacto. De reliquia es. Es decir, que su objetivo, su cometido como papa, es decir, si eso puede ser objeto de culto y de veneración. Sí. Con eso confirmaba que puede ser objeto de culto y de veneración y puede interpretarse como un pequeño apoyo a la síndone. Pero no dijo, es auténtica y estuvo en contacto con la figura de Jesús Nazaret, sino únicamente certificó que puede ser objeto de veneración. Muy interesante esto. Bueno, pues vamos a las consultas Zona Cero con Martín Espósito. Aquí estás con un montón de preguntas para Bruno, Jesús, Carlos. Cuéntanos, Martín. Comenzamos con César de Albacete, que le gustaría proponer un tema, dice ahora que se acerca la Semana Santa, que le parece muy interesante para un monográfico, el de los judeocristianos primitivos. En concreto sobre los nazarenos encabezados por Santiago, el hermano de Jesús, y apostilla, dice, ya que es un tema que creo que aquí en España no se ha tratado, y pregunta además si hay algún libro o algún reportaje donde se trate el tema. Sobre los cristianos primitivos o los nazarenos, ya hemos comentado incluso en famosos monográficos que hacemos de Semana Santa. Semana Santa sí comentamos. Nos dedicamos a hablar de las distintas facciones sociales que había en aquel momento, ¿no? Como eran los fariseos, como eran los saduceos, como eran los celotas o los celotes, y también hablamos de los nazarenos. O sea, pero vamos, como dentro de una... Se ha hablado mucho. De claro, de un grupo religioso que era, incluso había dos. Uno era los nazarenos, por otro lado, y uno los nazaritas. Es decir, que no tenía nada que ver uno con otro, pero que uno de ellos parece que es el que pertenecía a Jesús, y de ahí le llamaron ese apodo, ¿no?, de Jesús el Nazareno. O sea, no porque hubiera nacido en Nazaret, sino porque formaba parte de esta especie de facción religiosa. Pero bueno, no deja de ser conjeturas, que no hay nada probado, ¿no? O sea, que sí hemos hablado... Aunque claro, tampoco en extensión, porque un monográfico, y sobre todo de la Semana Santa, la figura básica es Jesús y todo lo demás son especulaciones que hicimos hincapié en ellas. Pero bueno, que es una de las posibilidades para justificar en parte el por qué se le llamaba Jesús de Nazaret. Preguntaba también si había algún libro, reportaje que tratara el tema. ¿El libro primitivo? Sí, seguro. Que sí, hay uno de, ¿cómo se llama? Creo que es de Jesús Alonso, que se ha publicado hace poco en la editorial Oberón, que son está dedicado además precisamente a los últimos días de Jesús. Y entonces hay un estudio, además es una de las personas más especializadas del tema, hay un estudio muy bueno sobre todo lo que era la época que le tocó vivir a Jesús. Y entonces se habla de todos los grupos estos sociales, ¿no? Y después va describiendo paso por paso pues todos los avatares que le fueron ocurriendo a Jesús desde que entra en Jerusalén, es decir, las distintas pautas y las últimas horas de su pasión y muerte. Entonces ese libro en concreto, ya digo, editado por Verón, y creo que se llama así, Los últimos días de Jesús, creo que es un libro recomendable, excelente, de lo mejor que se ha escrito. Es un libro que tiene un año de antigüedad, o sea, no mucho más. A Plácido de Salou le gustaría que hablarais de las maldiciones, porque dice que lleva una temporada demasiado larga de mala racha, por decirlo de alguna manera. Dice que no sabe cómo explicarlo, como si algo le impidiera levantarse cuando se cae y se trata de levantar y le volviera a tirar, etcétera, etcétera. Y entonces su madre decía, sin profundizar más en el tema, que alguien les había echado una maldición. Bueno, eso se dice mucho, eso forma parte de la raíz española, ¿verdad? Es decir, nos han echado un mal de ojo, esta familia está agafada. Que aunque pueda ir, esto es muy parecido, ¿no?, a lo que antes hablábamos de los exorcismos, es parecido. Es decir, es difícil a veces cuando en la vida surgen momentos complicados en donde sí es cierto que pasa, que uno intenta levantarse de una situación y viene otra situación que te tira, que por desgracia la vida es en muchas ocasiones azarosa y a veces esa suerte tira por el lado malo. Y que no hay maldiciones, no hay males de ojo, sino que hay que luchar desde dentro para salir fuera, ¿no? Yo no estoy de acuerdo contigo ahí. Yo sí creo que hay maldiciones y sí hay algún determinado mal de ojo, ¿eh? No tal como se ha entendido, como se intenta hacernos creer, pero sí creo que hay personas que están gafadas y hay otras personas que, por ejemplo, no tienen ese malfario encima. Otra cosa es la interpretación que se hace de ciertas circunstancias adversas que están pasando algunas personas, que les mueve a la depresión o piensan que ha sido objeto de alguna magia negra o de algún mal de ojo. Eso es distinto, porque la gran mayoría de las ocasiones suelen ser malas rachas, que son mal interpretadas y que para eso están después los cantamañanas de esos videntes que te limpian la casa y te limpian el mal de ojo por una módica cantidad de dinero que suele estar siempre por encima de los 3.000 euros. Ese es el problema. Pero que en algunos casos determinados, si la gente tiene capacidad de hacer magia negra, de hacer daño a distancia, yo estoy convencido, porque además hay datos históricos. Hay un libro, por ejemplo, de Duchan Gersi, que es un libro recomendable, un viajero, donde él estuvo viviendo tanto en Haití como en distintos lugares de África, como en la India, y él constató, él comprobó cómo se podía hacer daño sin que la persona lo supiera a través de ciertos rituales de magia negra, por no hablar del vudú. O sea, que en algunos casos muy concretos, es verdad, sí puede haber eso que nosotros llamamos mal de ojo o eso que llamamos maldición. Yo aquí me quedo con una frase de Lincoln, que dijo que todos los seres humanos nacen libres y iguales, y es la última vez en su vida que lo son. Pues todo caso, para Plácido, nuestro ánimo, nuestro apoyo, y sobre todo, pues Plácido, ten confianza en ti mismo, y eso seguro que te va a eliminar muchísimos factores externos que te puedan estar ahora mismo haciendo eso, que no te levantes de la cama. Hombre, aunque bien pensado, en la cama 14 o 15 horas, ¿verdad? Bueno, ánimo, Plácido. Luis de Gijón dice que le encantaría que indagarais en unos conceptos que le están desconcertando profundamente. Y es que ha visto hace pocos días un reportaje sobre el efecto Hutchinson. Dice que al parecer el tal John Hutchinson no solo eleva objetos en su casa, sino que fabrica pilas de la llamada energía de punto cero, que al parecer duran casi infinitamente. Pues yo no conozco a Hutchinson, vamos, yo conocía a Starkey Hutch, pero vamos, Hutchinson no... No lo sé, yo no conozco. Pilas de energía punto cero, no. Sinceramente, no. Lo más cercano al punto cero es la pila alcalina, ¿no? Sí. Un poquito más. A ver. Bueno, Fátima plantea varias cuestiones. La primera de ellas dice que cuando aún era niña escuchó hablar a alguien de vosotros, no sabe si Canales o Callejo, en una conferencia en Jerez de los Caballeros. ¿Cómo es la cosa ya? Cuando era Juan niña... Jesús, no hay duda. Pues era yo. Cuando era niña. Sí, se escapó de clase solo por escucharte. Sí, pues era Jesús. Era Jesús, sí. Bueno, pues duda refrescada. Jerez de los Caballeros. Esa es la pregunta. Estáis hablando de los Caballeros... Estaba hablando de Templarios, supongo, Jesús. Sí, seguro. Sí, de Templarios. De Templarios. Pues pregunta. Cuando era niña, ¿Qué relación hay entre las órdenes de Santiago, Calatrava, Alcántara y el Temple, aparte de la lucha contra el Islam? Y es cierto que gran parte de los tesoros templarios fueron guardados por las otras órdenes al desaparecer esta. Contesto ya la segunda y toda la primera. Vale. Venga, la segunda, sí, es cierto. Parte de lo que era la... Bueno, por de pronto no los tesoros, las propiedades del temple. En tres reinos el temple no fue perseguido, sino que se le dejó de una manera muy subrepticia el poder permanecer, bueno, o bien incorporando esas órdenes nuevas, o bien, bueno, eliminándose y quitándose en medio de una manera discreta. Ese fue el caso, por ejemplo, en Portugal de la Orden de Avís o en Aragón de la Orden de Montesa. Entonces, en ambos casos, las dos órdenes nuevas absorbieron todas las propiedades terrenales del temple y, en el caso de la Orden de Avís muy especialmente, se sabe que con seguridad aprovecharon todo lo que era el conocimiento, vamos a llamar, raro. De hecho, siempre se ha indicado que una de las posibles causas de la comienzo de la expansión portuguesa por el Atlántico fue, bueno, el haber heredado gran parte de los conocimientos que la Orden del Temple sí tenía de las navegaciones en el Atlántico, y que en parte también se heredó, por cierto, por la Orden de San Andrés en Escocia, donde también los templarios se consiguieron refugiar y fueron apoyados por la corona. Montesa hizo exactamente lo mismo, el maestrazgo se llama así por eso. No, bueno, vamos a ver, básicamente ya lo ha contestado Carlos, es decir, cuando la Orden del Temple se escinde, ¿no? Cuando ya a partir de 1307 son capturados, cuando en 1312 desaparece como tal ya la orden oficialmente, cuando en 1314 muere quemado Jacques de Molay y su gente, es decir, a partir de ese momento se encuentra con un gran problema lo que es tanto la monarquía francesa como, bueno, pues lo que es el papado entonces, ¿no? Clemente V. Y es, ¿qué se hace con todos esos bienes, esas cantidades inmensas que tenían, pues tanto de iglesias, de bailías, de encomiendas, de todo? Entonces, bueno, hay dos soluciones. Una es dársela ya a órdenes que estaban establecidas, como era la Orden de los Hospitalarios, que fueron los principales benefactores, ¿no? Parte también pasó a la Orden de Calatrava, ¿no? Que estaba, pues, todo lo que era la zona de Murcia, parte de Andalucía, pues también quedaron, ¿no?, beneficiados por los bienes de la Orden del Temple, y en otros casos tuvieron que crear órdenes expresas para acoger a esos templarios que, en fin, de alguna forma habían quedado huérfanos, ya no tanto por la requeda, sino ellos mismos ser acogidos, templarios que no tenían culpa ninguna en esta disolución. Entonces es cuando se crea la Orden de Montesa, y en Portugal se crea la Orden de Cristo, por ejemplo, que es una orden... Eso, perdón, de Cristo, no habéis... Claro, es de Cristo. Habéis en la Casa Real. Claro, que es la que, pues, bueno, pues... aglutina, ¿no?, a muchísimos templarios, que a partir de ahí se genera también toda una hipótesis para mí fascinante, que es los que se marchan a Escocia, los que van a Roslin, a pesar de que Roslin, la capilla de Roslin, había sido construida anteriormente y que había sido un poco como el recordatorio de que habían estado en América, precisamente por la cantidad de grabados que tienen que ver, por ejemplo, como las mazorcas de maíz, que tienen que ver en los frontispicios de la iglesia de Roslin. Bueno, pues todo es lo que pasa, de una forma muy resumida, con la Orden del Temple. Algunos desaparecen, algunos mueren, otros se reinsertan y otros sencillamente no quieren volver a saber nada de lo que eran los templarios. Y lo fundamental que une a las órdenes militares es la religiosidad y los hechos puntuales encomendados, ¿no? Y otras no tuvieron nada que ver, como la Orden de Santiago, que bueno, que ahí más o menos pasó desapercibida en todo lo que tenía que ver con el desastre, ¿no?, de la Orden del Templo. Marcos Martín. Bien, desde Córdoba, Francisco Esquivel dice: he estado revisando algunos libros antiguos de los años 70-80 referentes al tema OVNI y me he dado cuenta de varias cosas. Dice que el tema OVNI ya no vende, no se publican libros como antes, estamos en el mismo punto de desconcierto que entonces, los gobiernos del mundo siguen sin dar toda la información que poseen, las fotos o películas salen igual de borrosas a pesar del cambio tecnológico. Dice: ¿qué ocurre?, dice Francisco Esquivel. ¿Acaso ya lo hemos asumido o es que al no haberse producido el esperado contacto, tercera fase, que esperábamos al principio del milenio, nos hemos desencantado? Bueno, yo creo que lo que ocurre es que no se sabe nada. No, yo creo que hay una... Pero, por cierto, las fotos salen cada vez mejor, ¿eh? Sí, claro que no, salen peor. Lo que ocurre es que... Y los libros son infinitamente mejores, más trabajados, mucho más... Lo que ocurre que en los libros de los 70-80 tenía una magia periodística de descubrir algo que era absolutamente nuevo, que era sorprendente, que despertaba nuestras esperanzas, que despertaba al mundo entero, lo estaba despertando hacia una posibilidad fantástica. Y luego, como en cualquier fenómeno, como en cualquier cosa que ocurre, se produce un frenazo en todo eso, se produce una reflexión, se produce una interiorización, e incluso se produce un poco esa decepción entre quienes creían haber descubierto algo realmente extraordinario y maravilloso. Y, lógicamente, eso es algo humano. Ojo, pero es que desde entonces han pasado 20 o 30 años. Si eso nos parece tiempo suficiente como para descifrar un enigma de esas características, es que estamos equivocándonos en algo, que nos costó miles de años darnos cuenta de algo aparentemente tan sencillo y tan asumido como es hoy, como el hecho de que nosotros somos los que giramos alrededor del Sol y que no es el Sol lo que gira alrededor de nosotros. Y mira que había científicos serios y respetados defendiendo todo lo contrario anteriormente a esa fecha. Es decir, que es algo que va mucho más lento, que va mucho más pausado de lo que nos imaginamos, pero que las imágenes son mejores, son la documentación muchísimo mejores, es mucho las imágenes. Mejor. Lo que sí que es rotundamente cierto es que hay una gran cantidad de información que antes era mucho más accesible, mucho más pública, cualquier trabajo sobre el fenómeno llegaba a las grandes publicaciones, eran libros que vendían mucho, y ahora se ha producido un retroceso que se debe a muchas razones. Se debe, primero, a que el fenómeno hoy está menos activo que entonces, pero mañana puede estar igual de activo y puede reactivarse totalmente. Se debe, en parte, al tratamiento que la televisión ha efectuado de estos temas, fundamentalmente en países como España y en otros países de nuestro entorno, que ha hecho un daño brutal a este tema. Casi todos los programas de televisión que se han dedicado a ocupar de esto, y eso ha hecho un gran daño a, entre comillas, lo que es el comercio. Sin embargo, el hecho de que los ovnis no vendan, que es una frase demasiado divulgada, se debe a determinadas políticas de, y me siento en parte culpable, de revistas en las que yo trabajo y yo he trabajado, que se ha extendido el rumor, el mito, la falsedad de que los ovnis es un tema que no interesa, cosa que yo creo que es absolutamente falsa. Es una falsedad que defendemos en las revistas. Lo que pasa es que la seriedad, la ilusión de hace 30 años se ha convertido en el entretenimiento de hoy. Tú haces una película de marcianos, de bicho, que invade la Tierra, y eso es un taquillón. O sea, la gente sigue muy, claro, muy entretenida, sí, con este asunto. Lo que pasa es que ahora ha entrado a formar parte del ocio, ¿no? Sí. Y que existe entre los libros que se publican sobre el tema, existe un cierto no voy a decirlo así, pero existe un cierto contubernio, un cierto control de determinadas personas que están impidiendo la salida de determinados trabajos muy interesantes. Y hoy por hoy, se ha llegado a una situación en donde si yo quiero publicar un libro sobre ovnis, es muy difícil poder hacerlo, porque siempre me llegará alguien que me dirá, no, es que los ovnis no venden, no, es que tú has hecho que los ovnis no se vendan. Sí, pero lo que te digo es eso, que hablas de abducciones en una revista especializada y dice la gente, ¡guau, abducciones otra vez! Se ha llevado a la familia Smith el platillo volante. En cambio, haces una película de abducciones y tienes una taquilla. Claro, porque también ha pasado al mundo del ocio, es decir, ha pasado de un mundo muy determinado al mundo del ocio y se está buscando ese equilibrio. Es un tema muy complejo de analizar el por qué no se produce ese interés, pero por ejemplo, hoy mismo sale un reportaje de abducciones en una publicación y es infinitamente mucho más serio, mucho más documentado de lo que era hace 10, 15 o 20 años. Sí, pero que la gente como que ya no quiere eso. Es el rumor, lo que tú dices, el rumor que se ha extendido. Pero mira, yo por ejemplo, cuando yo era redactor jefe de la revista Más Allá, se hizo una encuesta, y eso hace tan solo 3 años, y el tema OVNI era el segundo que más interesaba al público. Pues bien, alguien se le empeñó en esa misma editorial decir que era el tema que menos interesaba. Bueno, pues las cosas que ocurren en este mundo nuestro, en esta zona cero nuestra, y con nuestras 4C siempre impecables. Bueno, pues Bruno Cardenosa, muchas gracias. Seguimos con mucha devoción tus expedientes del misterio, ¿eh? Muchas gracias, señor. Ahí vamos, cada vez más curiosos. Sí. Es que hay un mundo lleno de fenómenos insólitos. Bueno, y Carlos Canales, Jesús Callejo, os espero en el monográfico con Aleister Crowley. Una sensación, ¿eh? La bestia. De los vientos con Juan Antonio Cebrián en Onda Cero. Tenemos una hora por delante para disfrutar de la radio en vivo y en directo con abundante información azul y verde con nuestro psico-killer, asesinos sin alma. Hoy tenemos a Pils el caníbal. ¿Qué tipo tan terrible, Pils el caníbal, Macarena? ¿Sí? Sí. ¿Tú crees? Yo te podría contar cosas horribles de este ser humano. Bueno. Déjalo entonces. Sí, ¿sabes que su cabeza está en un sitio? ¿No? En un laboratorio donde investigaron el comportamiento de este criminal. Ah, no tenía ni idea. Cuando le capturaron por última vez. Sí. Le vaciaron los bolsillos, yo no sé si cogiéndole de los tobillos y haciendo así para... Muy probable. Sí, pero se le cayó como una especie de mojamita, de mojama. Sí. Esta mojama tan rica, ¿verdad? Sí, muy buena. Dijo uno, vamos a probar... Uy. ¿Y esto qué es? Y luego... comprobaron que el cachito de mojama coincidía con lo que le faltaba a un compañero que se había escapado con él. O sea, llevaba un pedazo de carne. Ay, ¿por qué me cuentas estas cosas, Juan? Porque estas cosas conviene que nos vayamos acostumbrando, Macarena. El hambre que yo tengo ahora. Esto conviene que nos vayamos acostumbrando porque sí. El siglo XXI viene muy difícil. Y esto pasa. Esto pasa. Tú imagínate que tenemos un cambio climático y tenemos que, ¿no? ¿Mm? Claro. Bueno, evitaré miraros los bolsillos. Ay, de verdad. Yo me estoy acordando ahora mismo de Pauline Gagné. Paulín Gagné, que era un infortunado autor del siglo XIX, que cuando París estaba asediada por los prusianos, sí. La guerra franco-prusiana de 1870, pues Paulín Gagné, que quería pasar a la historia, propuso la antropofagia. Anda, que ya le vale también. Dijo, aquí lo que deberíamos hacer a fin de evitar la hambruna del pueblo parisino es comer a todo aquel que supere la edad de 60 años, que ya es un anciano, que ya no está para trotes. Y lo mejor que podemos hacer como acto solidario es que cuando lleguemos a 60 años ofrecernos en sacrificio y ser devorados por nuestros coetáneos. Bueno, a nosotros no nos toca. Bueno, vamos a ver. Yo creo. Hombre, nos falta mucho para llegar a 60 años, pero tú imagínate. ¿Pero qué te parece la idea de Pauline Gagné? Exagerada, a mí exagerada. Pero oye... Eran otros tiempos, claro, ¿verdad? Menos otras necesidades. Afortunadamente no le hicieron caso. No. Dijeron, Pauline, gracias a Dios, no. Va a ser que no, ¿eh? No tuvo muchos adeptos. Hombre, claro, además se dijo que lo propuso en un círculo donde todo el mundo superaba los 60 años. Claro, y dijeron, vamos a votar. A lo mismo una votación a mano alzada. Y con artrosis y todo, para ahí levantó la mano, vamos. Vamos, y todo lo que pudieron. Y eso que ya algunos ya ni podía, ¿eh? Ya, bueno, pero hicieron esfuerzo. Hicieron esfuerzo, se jugaban la vida. Sí. En fin, que vamos a contar la historia de Pierce el Caníbal en aquella Australia del siglo XIX. La verdad es que es una historia muy interesante que nos habla también de los pioneros australianos, de las penitenciarías, de cómo uno se iba a parar a Australia siendo de Irlanda o de Gran Bretaña. Pues por el hecho de robar un pan o robar un par de zapatos, eso ya era suficiente para irte a pasar 6 años a Australia. Te ibas de vacaciones gratis, ¿eh? Hombre, allí no estaba mal visto. No estaba mal visto eso. Y luego tendremos Somos Europeos y que la gente sin escrúpulo, todo esto, y el correo electrónico rosa.vientos@ondacero.es, todo en La Rosa de los Vientos, todo en Onda Cero. Aquí estamos. Vaya, vaya con la polémica esta de la caza del zorro, sí, desde ¿eh? Luego que sí. Bueno, ¿cómo ha ido el tema? ¿Cómo ha ido el asunto? Bueno, pues difícil ha estado. ¿Sí? Sí, un total de 91 zorros han sido cazados en Inglaterra y Gales. Yo creo que más que nunca, ¿no? Bueno, más que nunca. Han aprovechado este fin de semana, la verdad. Por los miles de cazadores que han salido al campo con sus jaurías en un claro desafío a la reciente prohibición parlamentaria de esa práctica. Sin embargo, apenas se produjeron 4 detenciones, ya que la inmensa mayoría de los cazadores respetó la nueva ley, que permite el uso de un máximo de 2 perros para sacar al zorro de su madriguera y exponerlo al tiro del cazador. Un total de 270 clubs de caza participaron en las distintas cacerías y sus miembros fueron escoltados por parte del camino por decenas de miles de personas que mostraron así su apoyo a ese deporte, que así lo llaman. Desde que el pasado viernes entrase en vigor la nueva ley que prohíbe la caza de zorros con perros, así como la de ciervos y las carreras de liebres perseguidas por caninos, se han producido más de 200 salidas de caza durante todo el fin de semana. Y es que sus defensores se han propuesto burlarse de la ley en la medida de lo posible, con el fin de acabar con ella, ya que consideran que lo importante es preservar las tradiciones de la caza hasta que se rechace dicha ley. Se calcula que esta práctica, que muchos consideran deportiva, genera anualmente ingresos de más de 200 millones de dólares. De euros, perdón. De euros. Bueno, pues más de 33.000 millones de las antiguas pesetas. Se presume que 16.000 personas pueden quedar en el paro, si esto se prohíbe, se erradica. Pero claro, la minoría que practica la caza del zorro son los aristócratas, los burgueses, los snob, la gente de buen vivir. Aunque ellos se niegan en reconocer que sí, es un deporte de élite, pero es así, es bueno, una realidad. Pues solo hay que verles subidos a los caballitos, ¿verdad? Claro. Con sus uniformes y persiguiendo al pobre zorro. Bueno, pues 91 zorros han sido masacrados en este fin de semana y claro, la argucia está ahí, claro, la treta. Han leído hasta la última línea de, sí, esa, sí, de esa ley. Y claro, lo que prohíbe la ley es matar al zorro mediante la mutilación, mediante el desgarro provocado por los perros. Con múltiples perros. Claro. Entonces, ¿qué hacen? En lugar de llevar una jauría, llevan 2, lo sacan de la madriguera y le pegan el tiro de gracia. Aún así, muchos lo han afirmado y no se han cortado en decirlo, que mientras no estén siendo controlados, bueno, pues seguirán haciendo un poco lo que quieran. No, y la policía ha dicho que tiene asuntos demasiado interesantes y demasiado importantes como para ocuparse de esto, claro. Así que bueno, sigue la polémica en el Reino Unido y ahora en lugar de despedazar al zorro los perros, pues directamente le pegan un tiro. Sí. Con lo que, mira, mejora el negocio porque ahora los fabricantes de munición... Sí, se van a llevar su parte. Se van a llevar su parte también, claro. Sí. Mucho más provecho van a sacar. Bueno, pues ya ciervos, liebres y zorros ya no morirán afortunadamente desgarrados, sino ahora por un tiro. Por un tiro. Bueno, las cosas que ocurren. Y ya tenemos fecha para el lanzamiento del próximo transbordador, la próxima aeronave norteamericana rumbo a la ISS, el Discovery. ¿Cuándo será? Pues según acaba de informar la NASA, las misiones de los transbordadores a la Estación Espacial Internacional se reanudarán el próximo 15 de mayo, tras un parón de algo más de 2 años, después del desastre del Columbia el 1 de febrero de 2003. La misión del Discovery será la primera con la que Estados Unidos recuperará la actividad de sus transbordadores. Este llevará provisiones y equipos a la Estación Espacial Internacional e incluirá 3 paseos a la ingravidez del espacio por parte de 2 de sus 7 astronautas. El viaje del Discovery será seguido el 12 de julio por el del transbordador Atlantis. La agencia espacial ha formado a la tripulación que retomará los vuelos de los transbordadores, ha completado más del 90% de las pruebas y una revisión de los sistemas de seguridad de la nave. La NASA considera ambas misiones de prueba para determinar la absoluta seguridad de los vuelos. Durante las actividades extravehiculares, los astronautas pondrán a prueba diferentes métodos de reparación de la nave en caso de que ocurriese un percance similar al sufrido por el Columbia. Durante los 2 años de suspensión de vuelos, los ingenieros de la NASA han instalado nuevos sistemas de seguridad y han reforzado las superficies de las naves.

y bueno, pues la tragedia puede ser terrible. Vamos a confiar, ojalá que los protocolos de Kioto y lo que haga falta entren en vigor y a ver si podemos frenar de alguna manera este cambio climático. Lo que llama la atención y tristemente además es que muchos se empeñen en afirmar que esto es un acceso de alarmismo que tenemos algunos. Uh-huh. Y que no hay cambio climático, y que todo es happy, que la Tierra es un vergel. Y que esto está pasando desde hace muchos años, desde muchos siempre años, han ocurrido catástrofes y cambios de este tipo. Pues claro, ¿y quién lo niega? Nadie. Sí, siempre ha habido cambios climáticos, siempre ha habido glaciaciones, desglaciaciones, siempre ha habido situaciones adversas para la Tierra, otras volancibles, pero claro, yo creo que aquí nadie con un mínimo de inteligencia puede negar que el hombre está incidiendo severamente en este cambio climático. Y ahora hablamos de los esturiones, una especie emblemática que nos provee de caviar. ¿Qué, el caviar, qué maravilla, pero qué escaso y qué caro. Sí, muy escaso y muy caro, efectivamente. Y claro, pues ya no podemos. Yo ya hace, por lo menos 2 años que no como caviar. ¿No? Uf. Bueno, creo que no lo he comido nunca, vamos. Venden uno de ahora de arenque. Sí. Y nos vamos a ir viendo de eso, ¿eh? Pero no es lo mismo. No es lo mismo. Y además nos interesa que el esturión siga vivo, ¿verdad? Sí, por supuesto. Y que siga con vigor en algunos reductos europeos. Por ejemplo, en este que nos propones. Sí, el esturión se ha convertido en una especie en vías de regresión. Incluso está amenazada de supervivencia en muchos puntos del planeta. En los ríos del Golfo de Vizcaya fue bastante común hasta su completa desaparición a mediados del pasado siglo por la pesca indiscriminada, la polución y la instalación de barreras que le impedían remontar el curso de los cauces. Hoy en día solo se conserva una pequeña población natural en el estuario de Gironda, en Burdeos. El esturión también fue abundante tanto en aguas del Ebro como del Guadalquivir. En este último río se produjo un caviar de excelente calidad hasta bien entrada la mitad del siglo pasado, cuando la contaminación acabó con toda la población. Pero donde la regresión del esturión se está convirtiendo en tragedia es en el mar Caspio, la cuna del mejor caviar del mundo. Las reservas en las 2 últimas décadas han caído hasta un 90% por efecto de la sobrepesca. Rusia, Azerbaiyán y Kazajistán, las 3 repúblicas que junto a Turkmenistán e Irán producen buena parte del caviar que se comercializa en el mundo, han llegado a un acuerdo para rebajar las capturas y disminuir la presión sobre las poblaciones de esturión. El cultivo en piscifactoría se ha convertido así en la principal alternativa de futuro para la producción de caviar. El incremento de la producción procedente de piscifactoría, que combina buenas calidades con precios moderados, ha hecho disminuir la dependencia de los países del Caspio y, consecuentemente, la presión sobre sus esquilmadas pesquerías. Van quedando muy poquitos esturiones y la verdad es que es un animal precioso, muy longevo. Fíjate, Macarena, que todavía hay esturiones vivos desde la guerra de Crimea. Fíjate. Estamos hablando de mediados del siglo XIX. Hace tiempo ya, ¿eh? Pues ahí nacieron esturiones que hoy en día siguen vivos. O sea, más de 150 años de existencia, unos testigos privilegiados de la historia de Europa. Bueno, pues qué lamentable que vayan en regresión, que se vayan acabando las poblaciones y todo pues por contaminación, caza indiscriminada, extracción abusiva del caviar. En fin, que estamos muy tristes por el esturión, pero aún quedan algunos en Francia. Sí. Y en España, pues ya nada. Y en España ya 2 piscifactorías, sí, nada más, sí, sí. Pero naturales no. No, aquí ya no hay nada. El difícil camino del esturión. Es tiempo para nuestro correo electrónico rosa.vientos@onda0.es. Hola, Silvia Casasola. Hola, hola, buenas noches. Hola. Hola. Estamos un poco malitos, ¿eh? Está la cosa, estás un poco mocosilla, ¿eh? Sí, yo creo que sí. Se ha venido con 100 Kleenex. ¿Cómo con 100? Con 100, una caja entera. Se lo tenía que contar todo, ¿eh? Bueno, pues tú ya puedes pedir tú si fuera. Bueno, pues el mío es de Ramón. Dice que es un fiel seguidor del programa. Sí. Y que su intención al ponerse en contacto con nosotros es proponer una nueva sección. Una nueva sección. ¿En qué consistiría? Pues dice que se podría denominar milagros. Y trataría sobre curaciones o hechos milagrosos que hayan transcurrido en los últimos tiempos. Uh-huh. De esta forma, podría contrarrestar a la sección de los psicokillers con algo más humano. Con algo más humano, ¿no? Psicokiller por un lado, milagros por otro. Eso es. Sí. Me recuerda a la serie de hechos milagrosos. Hechos milagrosos, sí, sí, sí. Bueno, pues vamos a tenerlo muy en cuenta, aunque ya el asunto de los milagros escasean, ¿eh? Los milagros, sí. Escasean los milagros, pero bueno. Está cara la cosa. Lo tratamos todos los años en los monográficos zonateros, siempre hacemos un especial sobre milagros. Así que bueno, apuntamos tu sugerencia para una futura sección de La Rosa de los Vientos. Sería la 25ª ya, ¿eh? Es uno para. Es uno para. Bueno, Ángel de Gran Canaria nos ha escrito para contestar a un oyente que nos escribía la semana pasada preguntándonos por grupos que mezclas en heavy, sí, y música clásica, ¿no? Sí. Ah, es verdad. Bien, pues él nos comenta que según él los que mejor lo hacen y los más famosos e increíbles son los italianos Rhapsody, con Rhapsody, varios discos en su carrera. Muy bien, o sea, heavy con música clásica. Heavy con música clásica. Y luego tenemos Ozone, que es otro tipo de mezcla. Pero ya se sale un poco del heavy. Pero porque ahí. El anónimo es un artista. Sí, sí, sí, sí. O sea, música clásica sí. Sí. Pero más que heavy, tecno. Tecno, tecno, sí. Tecno. Yo lo pondría ahí. Lo podemos llamar lo de Ozone, lo del Despretine, es tecno clásico. Más o menos. Eso es. Vamos con un correo de Aitor Fuentes, que pregunta, ¿Colón Vasco? ¿Colón Vasco? Sí, sí, apunta Colón Vascuence. En la villa de Soraluce, dice, en la provincia de Guipúzcoa, nació un niño el día 10 de julio de 1441, que fue bautizado en la iglesia parroquial de Santa María la Real de dicha villa, imponiéndosele el nombre de Cristóbal, que figuraba en el santoral ese día. ¿Te das sus cuenta? Apellidos, sí, sí, sí, sí, sí. Maiztegui, Larreategui, Lascurain, Salogoen, todos ellos vascos. Que traducido al castellano, Colón. Colón. Claro, claro, claro. El sobrenombre de Colón, dice Aitor, no sería su verdadero apellido, sino que corresponde etimológicamente al primero, Maiztegui, que significa paraje del colono. Del colono. Digo, va a ser el detergente. Sí, sí, sí, sí. Entonces se dice que el descubridor adoptó el sobrenombre Colón al ausentarse. Oye, podría ser, para facilitarlo. Bueno, bueno, bueno, bueno. Oye, pues una hipótesis más. ¿No dicen también que pudo ser mallorquín, ibicenco, catalán, gallego? Desde luego es el nombre donde más sitios han nacido, ¿eh? Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, es más, todavía no saben realmente dónde está enterrado. Fíjate, en los huesos. Yo lo único que puedo decir ante esta oleada de hipótesis sobre natalicia sobre Colón es que la casa, el linaje de los Columbus, uh-huh, está en Génova. Está el padre, el abuelo, sí, que luego fueran al País Vasco y naciera allí, pues no sé. Pero vamos, desde luego parece que la idea más fiable, la hipótesis más fiable es la genovesa. Uh-huh. En Ohio también tienes Columbus, también. En Ohio también, sí. A lo mejor es de allí también. Fíjate qué paradoja, Nacer en América, ¿eh? Eso es. Nacer en América. Ah, dice, claro, que fácil encontrarla si había nacido ahí. Incluso, allí. Nacer antes de sí mismo, ¿verdad? Sí, sí, antes de sí mismo. Oye, pues antes no, de Colombo. No descartarlo. Claro, dice, yo es que nací en Colombia, en mi ciudad, me llamo Colón. Claro, antes de Colón, después de Colón. Claro, claro. Él nació ya en Ohio. Luego fue a los Reyes Católicos, ¿verdad? Le explicó el tema. Dijo, bueno, yo puedo ir a las Indias. Sobrao, lo dijo sobrao. Con que me deis tres naves. O sea, les lío claramente. Sí, sí, sí, sí, les lío porque ya era de Ohio. Ya conocía el sitio. Era Ohio. La pinta la niña y... Ohioense era. La Ohioense. Sí, la Ohioense. La Ohioense. Bueno. Bueno, pues Holukai nos quiere comunicar que el pasado viernes 18 el grupo Rosa Venteros cumplió su primer aniversario. Hombre, pues muchas felicidades para los Rosa Venteros. Aplausos, aplausos. Aplausos, plas, plas, plas. Bueno, por ese motivo le gustaría agradecer, al igual que al resto de ilustres invitados, como fueron Jesús Callejo, Guijarro, Pedro Amoroso, Carlos Canales, la gentileza y amabilidad en participar en ese modesto foro. Muy bien, bueno, pues Holukai, tengo además una deuda pendiente contigo porque aunque participé quedaron muchas preguntas pendientes y ya dije, digo, te las respondo lo antes posible. Bueno, pues y todavía está esperando. Hasta hoy, sí. Así que perdóname, Holukai, por que he quedado muy mal, sí. Es que de verdad, poquito, sí, de ser momia, pues, el tiempo pasa y no se da cuenta. Se te olvidan las cosas. Sí, sí, sí. Y no es por falta de ganas, es por falta de tiempo. Por falta de tiempo. Eso es cierto, ¿eh? Eso es. Por lo menos lo avisaste, lo antes posible. Lo antes posible. Lo antes posible para ti a lo mejor son un par de centurias, ¿no? De verdad, ¿eh? Como tú no tienes prisa. Sí, sí, sí. Claro. De verdad, ¿cómo eres? Y sabes, no lo esperaba. Antes me ha dicho Beatriz que ha venido a visitarnos de Radio Pomá de Badalona. Claro, me ha dicho, tú como eres de otra época. Ha sido un momento tenso que hemos vivido aquí. Sí. Yo confieso que lo he pasado mal, ¿eh? Sí, sí. Hombre, te ha cambiado la cara. ¿Tú me lo has notado? Bueno, yo estaba aquí que no sabía se seguirme o quedarme. Sí, sí, ¿verdad que he pasado un minuto malo? Sí, ha habido aquí un silencio. Sí, sí, bueno. Yo creí que te lanzabas a por ella. Pero has sabido controlarte. Me habéis recuperado con aspirinas y con cosas sí, así, pero sí, bueno, ahora ya estás mejor. Estoy mejor, sí, estoy mejor. Bueno. Isabel de Marbella escribe porque está muy interesada en saber qué ha sido del profesor Argumosa y por qué ya no sale en tu programa. Bueno, el profesor Argumosa colaboró con nosotros en una etapa decisiva, una etapa de oro. La verdad es que tengo un recuerdo inmejorable de mi profesor. Fue el que me introdujo perfectamente en las líderes de la parapsicobiofísica, como él decía. Pues estuvo con nosotros entre el año 91 y 94, hace ya 11 años de ese evento. Y, hombre, pues por cosas de la vida, por cosas de la edad, nos unimos y nos separamos, eso no quita para que le tengamos un respeto y un cariño inmenso. Está por tierras cántabras, por su tierra natal, y ahí está, en un retiro elegido, y la verdad es que le deseo desde aquí todo lo mejor. Pues desde Cáceres, Luis envía una petición y una propuesta. La petición es recomendación, más bien, sobre algún libro de la antigua Grecia. Por ejemplo, Termópilas, Alejandro Magno, mitología. Vale, eso es lo primero. Sí. Y la propuesta es un versus, Stalin y Hitler. Bueno, hicimos Stanley Zukop, que era más original, pero este lo tenemos en cuenta también. Stalin y Hitler. Stanley y Oliver Stanley. Bueno, Stalin y Hitler, que vaya pieza. Y en cuanto a un libro sobre la antigua Grecia que sea ameno, que sea didáctico, divulgativo, que te lo pases bien, pues yo siempre recomiendo a Indro Montanelli, Historia de los Griegos. La verdad es que es un libro fantástico. Historia de los Griegos, Indro Montanelli. Búscalo. Seguro que no te va a defraudar. Mis queridos amigos, estamos en Gente sin Escrúpulo, la biodiversidad, el clima, el proyecto HARP, satanismo. Bueno, pues qué cosas ocurren en este mundo nuestro, lo hemos venido contando a lo largo de las últimas 3 horas, pero llega el momento cumbre. Gente sin escrúpulo, estamos averiguando que hay especímenes capaces de cualquier cosa, por tal de figurar. Martín. Algo está pasando en el número 1600 de la avenida Pensilvania. ¿Pero qué estás hablando? ¿Estás hablando de la Casa Blanca, de White House? Sí, exacto, ahí está pasando algo. ¿Qué contactos tiene, verdad? No sabemos qué está ocurriendo allí. Mira qué maravilla. Mira qué maravilla, todo desfilando. Hombre, mira a su mayores. Ay, qué me bajo. Mira, por ahí va. ¿Quieres tú, Martín? Solo le tardas. Mira, por ahí va Clint Eastwood. Fíjate. El elefante, mira. El gordo y el flaco, Marilyn Monroe. Sí, Mickey. Chaplin. El muñeco de la Coca-Cola. Todos los símbolos que hicieron ganar un país. Tarzán también va por ahí. Mira, ese es... Qué barbaridad. Es Groucho Marx. Creía que era Rappel. Rappel lo intentó, pero claro, no tiene, es americano. No es como que estaba Calvo. Claro. Mira, la Estatua de la Libertad andando. Qué barbaridad. Esto es lo último, ¿eh? Sí. Hombre, y Andy Ball. Ah, creía que era Andy Williams. Andy Ball. Y Kathy Fenton. Pero bueno, no trabajaban en la White House. Los Harlem Globetrotters. Toda América. Toda América va ahora mismo por el 1600 de Pennsylvania Avenue este. Exacto, Pennsylvania. Sí. Ahí estamos. Bueno, pues lo que decía, que también pasea por allí Andy Ball y Kathy Fenton, porque deberían estar trabajando, pero no. No, algo está ocurriendo allí. ¿Qué está pasando? Que está habiendo movimientos, están reestructurando la Casa Blanca. ¿Y quién se está encargando de hacer esa reestructuración? El que toca el órgano. ¿Están haciendo obras? Sí. Pero no, un momento. Pero con el personal. Pero Martina, ¿está ahí bien? Bien, claro, sí. No tiene nada de malo, ¿no? Bueno, cualquier edificio de gobierno tiene derecho a tener a sus obras, claro, a que hagan obras. Además, cada elección, pues siempre hay que decorar la casa. Pues hay mira, que cambiar por ejemplo, los aires. La Casa Blanca, pues hay que encalarla de vez en cuando, ¿no? Hombre. Si no aguanta ahí. La Moncloa también. Las cañerías a veces hay que cambiarlas. ¿Has visto la ruta de los pueblos blancos en Andalucía? Sí. Pues claro, ¿la Casa Blanca de qué color es? Azul. Ah, no, blanca, blanca para que blanca, no... ¿Le van a poner no pasa mucho calor. Claro, pues la están encalando, mira, ¿ves? Están encalando. Mejor ahora que verano, se pasa fatal. Mira, la que están armando. Sí. Oye, pues hay uno por ahí que lleva 11 años trabajando. Sí. Al frente de los fogones y también se lo quieren cargar. ¿También? Pero bueno, Walter Shape. ¿No le ha gustado la comida? Walter Shape III. Pero vamos a ver, Walter Shape III, pero se quiere encargar... Sí. O sea, una dinastía cocinando. Eso es lo que se rumorea con los medios y los blogs de Internet. Este es el Ferradria de la Casa Blanca. Sí. Fíjate, 11 años al frente de los fogones haciendo... Bueno, pues la que se encargó de contratarle fue Hillary Clinton. Claro. Ahí estamos. Ahí estamos. O sea, que es un cocinero demócrata. Sí. Era. No sé, hombre, si ahora... ¿no? Sí, bueno, oye, puede cambiar de chaqueta. Sí, pero eso es porque... No puede conservar el trabajo. Hillary era más vegetariana. ¿Cómo se llama el cocinero? Se llama Walter Shape III. Vale. Unamos nuestras manos, hagamos terapia de grupo. Todos te queremos, Walter. Todos te queremos, Walter. Hasta que llegó Walter, el toque en la cocina era un plan francófilo. Ya. French fry. O sea, que lo había... Pero eso era de la Jackie. Claro, que le había dejado Hillary, todo el toque francés. El toque francés, o sea, era Kennedy. Y ya lo cambiaron. Claro. Walter Shape. Y ahora, pues, oye, que no gusta. Que a Laura no le convence. bueno, no ha querido hacer declaraciones este chef, pero bueno, sabemos que básicamente no ha tenido éxito con los intentos de agradar a la primera dama. ¿Pero qué pasa, que las hamburguesas no estaban bien hechas, a lo mejor? O... Puede ser. ¿Tiene gustos muy difíciles o qué? Puede ser, esos snacks que preparaba, claro, a lo mejor no le gustan. Las palomitas, ¿no? ¿Tampoco? No. A lo mejor no. Los perritos calientes, ¿no? Caliente, pero tampoco, no decíais el pollo, antes tampoco, que Bush solamente tomaba sándwich de cacahuete. Correcto, de correcto. Tenemos los requisitos, Juan. Si te quieres presentar. Sí. A ver, vamos a ver. Empezamos por... Debes saber hacer un simple aperitivo, sí, como una cena de estado para por lo menos 100 comensales. 100 comensales. ¿Eh? Eso, está bien. Juan, asequible. Sí. Asequible, bien. Eso para el futuro cocinero de la Casa Blanca. Claro. O sea, tienes que saber cocinar para 100... O sea, echar bien las lentejas. Sí. No vaya a ser... O sea, 100 puñados de lentejas. Para 100 no es fácil, ¿eh? Eso es. Oye, y untar la mantequilla en la... Que vas a hacer la paella. Vas a hacer la paella. Sabes que son 100 vasitos. Sí. O sea, y eso... siempre se echa luego medio de propina. Eso, es medio de propina porque si siempre algún glotón. Por cada, por pues hablando de paella me he tomado una muy mal. Fíjate. Oye, se ha quemado. Vaya, mar, tienes que practicar. No, sí. Muy bien. ¿Qué más tiene que saber hacer él? Pues lo que comentabas, tener un excelente conocimiento, además de la cocina de Estados Unidos, sí, la del extranjero. Entonces, pues ya ahí ya dominamos. Por ejemplo, Canadá. Por ejemplo. Hay que saber muy bien lo que se cocina en Canadá. O México. México. Chile. Y ya está, ya no hay más extranjero. Porque... Ya, porque bueno, vamos ya. Italiano. Ese es el mercado que está abierto. Italiano, Canadá, italiano, Estados Unidos, México. La comida, sí, china. Italiano, chino. Y vino español. Ya está. Sí, sí. Ya, básico. Sí. Bueno, y con eso ya puede ser cocinero. Sí, luego hace falta tener un buen don de gentes. Bueno. Ah, también. Sí, y manejar cuentas y presupuestos. Pues tú imagínate, que en mitad de la madrugada, sí, a las 3 baja Laura Bush sin maquillar, sí, y llega a la cocina, que quiere un vaso de leche. Claro, pues, ahí tienes que estar. En lugar de mostrar cierto susto, sí. No. Hay que torear. Ahí está. Claro, ahí mantener está. Ahí diplomacia, tipo. Diplomacia. Sí. Dígame, porque se supone que el cocinero debe estar todo santo día en la cocina. 24 horas al día debe estar disponible, 7 días a la semana, claro, para la familia o incluso para 2.000 invitados. Imagínate que las gemelas, son gemelas, las mellizas. Mellizas, sí. Vienen a las 6 de la mañana, que vienen, por ejemplo, de hacer, no sé, pues, de la Teraguer. No, sí, vuelven a esas horas, sí. A ver, pero a lo ellas mejor vuelven muchísimo antes. A las 10. Han estado en el cine, sí, club, por ejemplo. No, tan tarde no vuelven nunca. Bueno, pues imagina que llegan a las 5 de la mañana. Imagínate que ni llegan. No les deja papá. Bueno, pues imagínate que llegan. Claro, llegan. Llega, a una hora, ¿no? Venimos con un hambre y tal, prepáranos unos chuletones, tal. Pues venga, en lugar de vuelta y vuelta, demostrar espanto, dice, claro, ¿cómo lo quieren? ¿Al punto? Eso es. Claro. Hecho. Tengo a el la mejor piedra. Chuletón. Eso es. Mire qué pieza. ¿Cómo? A la piedra. A la piedra. Está muy bueno. Si no, troceadito. Oye, hay que tener a la familia, hay que tenerla... contenta. Contenta. Entonces, y si es Bush, pues sí, una recomendación. Sí. Hazle bocadillos de jalea. Bocadillos de jalea real. Sí. Muy bien. Y de mantequilla de cacahuete. Peanut butter. Muy bien. Peanut butter. Pues unos bocadillos, ¿eso es lo además único que come? Muy populares. Eso, ¿eh? Le encanta. Y ¿eh? La eso le encanta. Yo creo que no hay norteamericano que no haya comido sus 10 o 12 bocadillos de jalea real. Pero no es real. ¿Ah, no? Es jalea directamente. Es verdad que aquí son republicanos. Claro, es del pueblo. Jalea. La jalea del pueblo. Jalea republicana. Jalea republicana. Exacto, sí, sí, sí. Y la manteca de cacahuete es que es la cosa más inútil que yo he conocido en mi vida. Pues sí. Pues no sabe nada. No, bueno, a mí me gusta. Pero bueno. Solano, con un poquito de mermelada. Solano, ¿a ti te gusta Solano o mermelada? O sea, ¿a ti te gusta la manteca de cacahuete? Con un poquito de mermelada, está riquísima. Sí, hombre, yo me compré unos cuantos botes y cuando llegué aquí vi que en el supermercado de al lado la vendía. Claro, y luego tenías un disgusto. Dije yo, madre. Tienes mía, una vida excitante, Martín. Sí, verdad, como aquellos, chicos, comemos el bocadillo de atún. Y atún se quedó sin bocadillo. Eso pasó, ¿eh? Sí, sí. Tenga en cuenta la audiencia que lo estamos criando, está en un momento difícil de su vida y... No, oye, si hablando de cocineros, como aquel que decía, ¡Antonio, hazme la masa! Pero está que lo tira, ¿eh? Ahí se sale, ¿eh? No le pidáis más, ¿eh? No, se lo pedimos. El repertorio ya ha acabado. Bueno, pues Walter está desolado, ¿verdad? Está muy desolado, está desolado. Sí, realmente no sabe qué va a ocurrir en el futuro. ¿No tenemos cocinero ya? No, no de momento sigue, no quiere hacer declaraciones, no se sabe, se rumorea en los medios, en los blogs, por internet. Sí, vale. Pero de momento ya te comento, aquí Andy Ball ya ha renunciado, que era la jefe de gabinete, sí, o la secretaria social, Kathy Fenton, ya han renunciado. O sea, que están saliendo todos escopetados. Y muy probablemente el portavoz también de Laura Bush, Gordon John Drew, también está ahí. Madre mía. Gordon. O sea, que Laura está crecidísima. Está que tira la casa por la ventana porque amenaza con más fiestas, más acontecimientos sociales, más cenas de Estado en sus... O sea, Laura quiere aprovechar los últimos cuatro años de mandato. Está muy bien, solo sabe que solo le quedan cuatro años. Claro, ya dicho, vamos a disfrutarlos. Claro, que este momento no volverá. Bueno, entonces, fiestas, venga, fiestas. Fiesta. ¿Vale el presupuesto? Hombre, por Dios, los Osona actuando allí. Eso es, fiesta de puertas abiertas. Puertas abiertas, vale. Entonces, más fiestas, más cenas, más de todo. Y claro. Hay que activarse, ¿verdad? Hay que poner... Venga, vamos ya. Hombre, cocineros del futuro. Cocinero. Yo enviaría a Ferradria, ¿verdad? Lo he dicho antes. Sí. Esa espuma de tortilla de patatas. Sí. Hombre. Ese sorbete de higos. Tú esto se lo pones a George Bush. Sí. Y lo aderezas con un chiste de Arguiñano. Hombre, le pones... Y le vuelve loco. Esta cocina exquisita nuestra que tenemos aquí en España, la Nouvelle Cuisine, se lo pones a George Bush. Debe mirar con una cara esos platos, ¿verdad? Sí, sí, sí. Bueno, y Bush creo que el de Spettini se lo conoce total. Ah, entero. Amigos, vamos a rubricar un excelente programa. Pongamos guinda a esta tarta espectacular radiofónica. Es momento para Osón, es momento para Haidú, Anónimo, en fin, es momento para nuestro Despretine. Es momento para irnos. Buscamos el perfil de nuestros europeos favoritos, encontramos de todo un poco. Gente más casquivana, gente más activa, gente un poquito más noctivaga. Son y 59. Y parejas que llevan... que han conseguido estar juntos 81 años, eso sí. ¿Ah? Nacieron en 1787 él, ella en 1786. Me acuerdo perfectamente. 105 si años vivió ella, 106 vivió él. Qué barbaridad. 81 años compartieron. Fue una pena enterrarles. Pues sí. Pero bueno, ahí tenemos a Thomas Morgan, este historiador que les ha descubierto en Gales. En Gales, o sea que es una pareja que estuvo casada 81 años. ¿Ves, Martín? Tú y yo cuando nos casemos, ¿sí? Pues también sería eso. Venga, vamos a seguir.